de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone que puede escucharnos desde cualquier celular con internet en el mundo. Busca solamente después de haberlo descargado Radio Villa Francia y tienes también la posibilidad de escucharnos ahí. Comenzamos esta jornada de día jueves 12 de marzo, donde estaremos revisando la contingencia, el acontecer nacional e internacional, siempre con un café y conversación gratis, profundo y contextualizado desde acá, desde los estudios de Radio Villa Francia. Y comienzo saludando también a quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos junto a Amanda y Joaquín, a quienes comienzo a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Como todos los jueves, me encuentro aquí como un panelista más del matinal de Radio Villa Francia. Que tengan buen fin de semana. Que termine luego la semana. Bueno, hola. Nuevamente acá. Estuve ayer extraordinariamente de reemplazo y reemplazando al supremo líder, y ahora estoy en mi día común. Como pueden ver, mi negociación con Alfonso no fue la correcta porque no hice un intercambio de días, sino más bien me sumé un día acá haciendo el matinal de Radio Villa Francia, pero bastante animado ya para compartir junto a ustedes acá en el 107.5 FM en Estación Central y también por el www.radiovillafrancia.com. Todo lo que está aconteciendo, ahí tuvimos una renuncia en la UDI y otros temas más que también vamos a estar justamente discutiendo junto a ustedes en este matinal de Radio Villa Francia. ¿Cómo ha estado, Amanda? ¿Todo bien? Sí, súper. Qué bueno, sí. Ahí supe, estaba de viaje y estuviste de vuelta. Sí, estuve 2 días afuera. El mazo viaje, oye. Estuve 2 días. Y fui a la costa y estaba acá los días, loco. Qué bueno, pues. Sí, está maravilloso. Está para quedarse un mes y no volver, ojalá nunca más, a Santiago. Sí. Bueno, hay hartos temas. Está, por supuesto, ya los coletazos ya más ampliados de penta y este remesón, podríamos decir, esta asunción ya de la crisis política en la UDI. Que nosotros podemos ya constatar ya con la renuncia de Silva, que yo creo que no es un dato menor. Hasta los mismos buenos diarios, que son incluso de derecha, dicen, bueno, esto es el momento en que ya la Unión Demócrata Independiente ya asume, por lo menos podemos decir, su crisis, su crisis política respecto a lo que ha estado sucediendo con Penta. Y por lo tanto ya tienen que tomar cartas en el asunto. Yo creo que estamos en el momento, y se empieza a visibilizar eso, en el momento en que se están tomando ya las medidas, tal vez un poco atrasadas, pero las medidas que ellos mismos consideran necesarias como para intentar limpiar la imagen, claro, medidas de contención para intentar ya disolver el problema o intentar generar ciertas soluciones. Y eso es lo que hemos visto, yo creo, en esta semana, en estos últimos días, partiendo por este consejo asesor de Bachelet, que fue anunciado antes de ayer. Uh-huh. Y hoy en día también con estos cambios, podríamos decir, en las direcciones políticas, que a veces son más bien simbólicas, a veces lo que sirve es para decir, bueno, acá vamos a volver a comenzar. Es lo mismo que estaba haciendo antes la derecha con esta intención también de decir, bueno, vamos a cambiar el nombre de la coalición y todas esas cosas. Son formas también de intentar darle como un nuevo aire a tu agrupación política y que con eso alguien se olvide o deje de asociar tanto la crisis o a todos los escándalos de corrupción, etcétera, asociado a tu nombre. Entonces, como decir, bueno, la UDI cambia directiva y con eso ahora será una UDI más proa o lo que sea. Pero igual no tienen cómo sobrevivir. Ya. ¿De dónde van a sacar financiamiento? Si al final como que la UDI se financiaba de ahí y no era solamente para las campañas. Todos los políticos de la UDI vivían a raíz de esto, pues, les pagan sus autos, les pagan la universidad de sus hijos, le pagan su estatus en el fondo, pues, para tener el derecho a entrar a ser de la UDI. Claro. Y yo creo que sí se demoraron como en reaccionar porque buscaron todas las formas posibles de poder parar esto, pues, y vieron que ya no había vuelta atrás, que ya todo esto se develó. Y había que asumir nomás. Ya no te queda seguir diciendo que no lo fue cuando están todas las evidencias de que sí, sí fue. Claro. Uh-huh. Miente que algo quedará. La premisa de los políticos. Y que lo han demostrado al pie de la letra, por ejemplo, el caso de Ernesto Silva. Uh-huh. Que recién ayer, y para aclarar muy bien, Ernesto Silva, presidente de la UDI, renunció a la presidencia de la UDI, no a la militancia, ni a su cargo parlamentario. Hay algunos ponían esa información bastante mala, así como renunció a la UDI. Renunció, claro, Ernesto, el presidente de la UDI, no, renunció Ernesto Silva e Iván Moreira. No, ellos renunciaron a su cargo directivo porque sí. Eso fue un golpe de timón. Eso no fue un tema que tiene que ver con, mira, nosotros creemos que lo hemos hecho mal, por tanto renunciamos. No, fue un golpe de timón. Lo que hubo ayer en la UDI fue un... lo que hubo ayer en la UDI fue un golpe de Estado, que es muy propio también. Aparecieron los coroneles, por ejemplo, cosa que pasó bastante piola el día de ayer. De eso vamos a estar conversando porque, bueno, dijeron, ahora falta que renuncie el otro. No han renunciado a nada de partida. Siguen siendo parlamentarios, siguen siendo gente que está ahí, como se llama, en el Congreso lista para legislar, y más encima siguen siendo de la UDI. Lo que pasó fue que los sacaron. Entonces ayer no hubo un acto de generosidad. Ayer hubo un golpe de Estado en la UE. Eso fue lo que pasó. Y como siempre, los bonitos milicos salvando la situación. Uh-huh. Ahí con estos generales, te refieres a generales porque son generales. Coroneles. No, coroneles, o sea, los coroneles. Se les llama coroneles. Que se llama, por ejemplo, los clásicos, Longueira, todo eso. Claro, son pero los... son... Chaul, son, o sea, sí, Chaul son, perdón, Chadwick, Chadwick, de los coroneles, está el caso de Longueira, uno de los coroneles, así como en su momento estuvieron los samuráis, que era el grupo que tenía a Joaquín Lavín. Pero los coroneles son los fundadores primeros de la UDI. Uh-huh. Los primeros discípulos de Jaime Guzmán. Los primeros discípulos de Jaime Guzmán, sí, perfecto. Lo más cercano. Maravilloso. Y coroneles porque hay una vinculación ahí a este grupo, a esa patrulla juvenil desde el tiempo de la dictadura. Uh-huh. Pero ellos son los patriarcas del partido. Y en ese contexto, si bien se intentó en un momento determinado cuando recién estaba empezando la crisis, recién, de hecho se corrieron, de hecho acá lo estuvimos analizando, ¿sabes? Así como llegaron los coroneles, pero cacharon que era muy abuelona y se retiraron. Lo dijimos así como tal cual. Y esperaron a ver qué podía pasar y qué se podía salvar cuando esto estuviera acabando. Y es un poco lo que está pasando allá, porque la UDI ya está en el piso, más abajo, lo único más abajo que puede estar es que hayan, qué sé yo, unos cuantos más militantes involucrados. Pero como partido ya está en el fango, como partido ya está en el suelo. Recordemos que Ernesto Silva, que renunció ayer a la presidencia, era uno de los mismos que estaba el día anterior en La Moneda, en la presentación del Consejo Asesor, que tenía la venia de todos los partidos. Y él como presidente de la UDI también estaba ahí. Oye, estos son muy barzúos. Qué vergüenza. Pero es que es parte de lo que sí, pero ¿cómo el Consejo Asesor? Consejo Asesor. Asesor del Penta. Uh-huh. Y son pura gente que está ligada al tema. Hay algunos que no le llaman ninguna... el Consejo Dávalo. Tiene varios nombres, de hecho. Que no tienen ninguna moral para estar ahí como para juzgar esto, porque no tienen ética, pues no tienen son de la misma estirpe. Uh-huh. Gente que viene de la misma estirpe, entonces es no, que claro. Uno entiende que en realidad no es corregir, no es acabar con la corrupción. Uh-huh. No es acabar con el tráfico de influencia, sino en realidad es un grupo de expertos, entre comillas, que va a saber cómo tal vez hacer que fluya de otro modo el tráfico de influencia. Uh-huh. O sea, de cómo legalizarlo, claro. De cómo hacerlo establecido, etcétera. Uh-huh. Pero no es gente así que estamos diciendo, no, esto son gente así dura que va a acabar con la corrupción, claro, en el país, porque no tienen la intención, no, de acabar con la corrupción en el país. O sea, van a legalizar el robo de impuestos para financiar campañas. Sí, lo más probable es que lo que propongan y dentro de las propuestas va a ser justamente modificaciones a la ley electoral. Uh-huh. Principalmente respecto al financiamiento de elecciones. Probablemente de ahí van a recurrir a algo. No creo que, por ejemplo, no se proponga ni aumentar las penas por corrupción. No. Tal vez se invente algún organismo de alguna debilidad orgánica que esté encargado de velar o perseguir de que no ocurran estas cosas. Una superintendencia de elecciones. Exactamente, ya. Una cosa así, pero con mayor debilidad orgánica tal vez incluso que una superintendencia. Justamente para dar esta impresión de que ahora se están tomando cartas en el asunto, pero yo creo principalmente lo que se va a hacer es aumentar el financiamiento y de que ahora Penta pueda hacer esto de forma legal. Uh-huh. Porque digamos, yo creo que Penta también lo hizo de forma legal, hasta cierto punto, hasta donde podía. Que es justamente si uno también financia un político en una campaña, se te descuenta de impuestos. Uh-huh. O sea, es una forma de evasión legitimada por este código legal, entregar plata. Ah, pero si tú, es como la ley de donaciones. Se acoge la ley de donaciones. No podí. Por eso, es que y ya ocurre, pero el tema es que los montos son muy bajos. Claro. Entonces lo que se hace es también pasar plata por abajo, porque en realidad se pasa plata por abajo no porque uno no quiera que sepa quiénes son, porque está los gastos reservados, o sea, está se puede donar de forma reservada, sino que finalmente y principalmente se hace porque los grandes montos que se entregan no están permitidos para una sola empresa. O sea, una empresa no puede entregar tanta plata a un político. Uh-huh. Por lo tanto, se inventan estas truculencias. Uh-huh. Truculencias que estamos viendo, por ejemplo, el caso de Penta, era el gran financiamiento de la UDI. O sea, uh-huh, ahora, claro, como lo que decíamos al principio, bueno, podrá que hayan sacado Silva, podrá que haya un golpe de Estado los coroneles, pero ahora yo creo que la misión que tienen los coroneles en la UDI es, bueno, ¿y ahora quién nos va a financiar? Que uh-huh, yo creo que ahí está el problema. Fíjate que sí y no. Acá hay un tema de, efectivamente, Penta era uno de los financistas del partido, particularmente de la UDI, y eso es un tema claro. Que tenía un mecanismo que algunos se lo saltaban, y esto deja varios problemas a la UDI, porque devela no solamente el tema para nosotros cómo se financia, sino que devela en el interior de que había un montón de buenos hipócritas, y esas reuniones deben ser sabrosísimas hoy por hoy, porque muchos descubrieron a través de la prensa, a través de ¿cómo se llaman? Las carpetas investigativas, qué es lo que estaba haciendo el de al lado. Recordemos que el mecanismo, por lo menos que configura la fiscalía, es básicamente de que está Penta, controlada por Carlos Alberto Delano y por Carlos Eugenio Lavín, quienes a su vez tienen a Hugo Bravo, que es el gerente de Penta 3, un gerente importante de la empresa, quien, de una u otra manera, regula esta relación entre que hay con el partido y para eso tienen a un hombre, que es el número 10 del equipo, en la UDI, que viene siendo Jovino Novoa. Jovino Novoa coordina ese tema de a nivel partidario y por tanto establece cuáles son los montos, establece cuáles son los trabajos que justifican estas boletas. De hecho, la declaración que hace Hugo Bravo y que han hecho otras secretarias también respecto al mismo es: don Jovino nos llamaba, nos decía tal monto por esta pega, este nombre, a este ruto. Obviamente no había llegado ningún proyecto ni trabajo de alguien en términos de consultete. Nosotros hacíamos porque la instrucción que teníamos era esa. Y después pasaba o bien alguien mandado por él y se llevaba la plata que era pasada a través del propio Banco Penta. No, obviamente no por caja, sino por aislado. Pero así funcionaba. El problema está que algunos empezaron a pedir plata por al lado. Ese fue uno de los problemas. Porque ¿espaldas como de Jovino Novoa? A espaldas de ese. Y ahí es donde la cosa ya empieza. Por ejemplo, el caso de Iván Moreira. Claro. Es uno de los paradigmáticos en este caso, de mandar al chofer y todo. Uno, ¿por qué? Porque Iván Moreira estaba peleado con la directiva. ¿Les recuerdan que él iba por Santiago como senador? Iván Moreira, gran senador. Esa frase a lo Martín Vargas de Iván Moreira de sí mismo. Iván Moreira, gran senador. Y cuando ya está llegando el tiempo, el tipo había desplegado el principio de su campaña y todo lo demás en Santiago, lo mandan a Chiloé. Porque acá iba Lawrence Goldberg, que era una manera de devolverle algo de dignidad a Lawrence Goldberg. Mala decisión, Goldberg es dieta. Entonces se vaya y gana. Muy ajustadamente, fue una de las peleas electorales más reñidas en la zona de Chiloé, gana ya ser senador. Esto es Puerto Montt, Chiloé. Y el caso es que gana ahí con la ayuda de Dios divino, la luz divina, pues, apareció que era evangélico, y ganando ese núcleo. Y ahora se sabe de que el tipo pidió directamente plata. Y aquí viene esta cosa media patética de mail como: hoy no te quedaría un raspadito de olla. Esa escrita por Iván Moreira a Hugo Bravo. Eso es, me tienen castigado. Y eso fue escrito literalmente por Iván Moreira. Ni eso siquiera fue por secretario, sí. Nada. Eso es Iván Moreira. ¿Qué lo comprueba? La falta de ortografía que tenía ese mail. Me imagino esa falta de ortografía. No, honestamente no sé si tenía falta de ortografía. Pero era chistoso. Sí. Porque fue, sí, era chistoso, o sea, era coloquial, así, sí. A mí me encantaba ese, me tienen castigado. Ese era como penita. Me imagino un emoticón, sí, en la parte de abajo del mail. Así como, me tienen castigado. Me hago una foto de un perrito así, un cachorrito. Una cosa así. Entonces, así funcionaba un poco, a grandes rasgos, el tema en la UDI. El tema es que demuestra también que la política, que cada uno, si bien hay maquinarias partidarias, existe, y de hecho son precisamente las que reparten la plata y las que generan este circuito de lógica perversa, también está el sálvate solo. Y eso es una práctica en términos políticos. Por ejemplo, tiene el caso de Pablo Salaquet, que complicó bastante. De hecho, ¿han visto a Pablo Salaquet? La no. Última vez que se vio a Pablo Salaquet era la imitación de Pablo Salaquet de Stefan Kramer, que dieron una película el otro día en el Canal 11. Y sería. Pablo Salaquet desapareció del papa, del mundo. Recordemos que él está a cargo, junto con su hermana y otra gente, de una consultora de imagen, que es lo más chistoso. Una consultora de imagen que trabaja para empresas grandes de este país. Claro. Por ejemplo, hay una empresa ahí de telefonía para la que trabaja Pablo Salaquet, que fue la primera luz. Pablo Salaquet abrió lo que se conoce como el caso Sokimich. Se abrió el caso. De Penta pasa a ser Sokimich con Pablo Salaquet, con Reactor Spa, que era la consultora. De hecho, aparecía ahí Ripley, aparecía ahí Alsacia, aparecía ahí otra más. El tema ahí, con el caso de Pablo Salaquet, es que a la fiscalía no le permitieron investigar Sokimich. Recordemos que para que pueda investigar tiene que haber un oficio de parte del Servicio Puesto Interno, que es lo que se está pidiendo ahora para ampliar la investigación al caso Sokimich. De lo contrario, no van a poder seguir investigando más. Que claro. Es lo que está diciendo uno de los gerentes de Sokimis, que presentó un recurso, básicamente, y tiene algo de razón. Porque la fiscalía no puede investigar cosas que está investigando. Claro, puede haber sacado, por ejemplo, y creo que la carpeta que lograron sacar de Sokimich, la sacaron pensando o argumentando de que había información sobre venta. Uh-huh. Y ahí puede sacarla, pero el tema es que ya sacar a Sokimich como Sokimich, se requiere efectivamente una moción desde el afectado, y en este caso el afectado es el Servicio de Puesto Interno. Y sin esa, podríamos decir, esa moción, uh-huh. Porque no puede ser simplemente por oficio, no se puede sacarlo de Sokimich, efectivamente. Ahora, respecto a lo de Zalaquet y su consultora de imagen, yo no sé si contrataría a consultora de imagen de Zalaquet, que es incapaz de hacer algo por su propia imagen. Me pasa eso. Es como, no sé, como un abogado que pierda sus propios juicios. No me parece que... Yo creo que también, además de que está desapareciendo de la política, le va a desaparecer el negocio, si es que sigue así Pablo Zalaquet. Que uno, claro, yo diría de los más afectados respecto a lo que ha ocurrido con el caso Penta. Porque no tiene cargo, porque tuvo que desaparecerse igual. Probablemente su empresa se les va a ir en collera, etcétera. Entonces, realmente ahí se está viendo cómo es uno de los grandes afectados del caso Penta, y también cómo es uno de los vínculos tal vez de otros elementos de la corrupción que se ha ido viendo acá, Sokimich. Y no olvidemos que también habían otras empresas mencionadas, las cuales desgraciadamente nunca se les dio la luz verde para prosperar en su acusación, o sea, o en su investigación, podríamos decir. Bueno, de hecho, precisamente lo que está en discusión ahora, o que por lo menos apareció ayer a propósito de este recurso, de esta cosa en términos legal que hace, en términos judicial, perdón, uno de los gerentes de Sokimich, que, mira, pasa una cosa muy extraña ayer. Aparece este gerente de Sokimich presentando esto en términos de la justicia, así como este requerimiento para que de una u otra manera se pronuncie, porque la fiscalía estaría investigando cosas que no puede investigar. Sale gente de Sokimich, sale de una u otra manera la empresa a decir que este gerente está jugando solo. Que yo jamás han presentado nada. Una cosa como súper extraña, si tú decís, bueno, ¿qué pasa acá? Pero en estricto, de una u otra manera, claro, se termina develando esto. Y lo importante, o probablemente el problema, el error comunicacional y político, es que varios van a centrar, antes no lo sabían, antes de ayer no lo sabían, varios van a centrar su ojo en el Servicio Puesto Interno. Porque dice, así funciona esto, el Servicio Puesto Interno tiene que hacer la querella para que investigue. ¿Por qué no la ha hecho? Bueno, porque si fuera por el Servicio Puesto Interno todavía no habría caso Penta, no habría caso FUT, no habría caso nada. Porque el Servicio Puesto Interno nunca hizo la denuncia. Le hizo una funcionaria que después fue despedida, que es el caso de Marisa Navarrete. Que toca que por esa azarosidad de la vida, y por el momento no afecta en nada la investigación, es pareja de uno de los fiscales que está investigando, que es el caso de Arias. Toca, dato de la causa, pero que no es tan dato de la causa porque la UDI intentó inhabilitar a ese fiscal porque era pareja de Marisa Navarrete, la funcionaria de Servicio Puesto Interno que hizo la denuncia que destapó la caja de Pandora. Que tiene que ver con los contribuyentes de una u otra manera que estaban haciendo fraude al FUT. Uh-huh. Y una de las mismas de las noticias como especialista del tema, que fue... Eso fue una de las cosas más freak que he visto en mi vida. Muy propias de Christian Bofill, que está actualmente en Canal 13, pero ahora está en un cargo más directivo. Porque antes estaba así como en el área encargado, director del área prensa, así. No, ahora es como... Era ejecutivo. Como claro, que hacía esa guirre y todo, como el... El director del canal, así. Una cosa así. El jefe máximo. El jefe supremo. No sé cómo ponen a Bofill de jefe supremo de algo, pero... Bueno, mejor. Efectivamente. El tema es que en ese momento lo que hace es poner a Marisa Navarrete como una experta. En términos legales tributarios para explicar el caso Penta. Era muy frío. Y jamás, pero jamás de los jamases, jamás, dijeron, bueno, ella inició el caso Penta, ella inició el caso Food. Y la están entrevistando así como si nada. De hecho, mucha gente dice, bueno, una tipa, una experta. Nadie sabía que, gracias a ella, no solo se destapó la caja Pandora. Pero porque uno dice como, este circo, ¿cachai?, de los poderosos, los políticos, todo el tema, pero cómo nos afecta a nosotros, así como al ciudadano de a pie, todo esto. Porque qué lindo tiene, cuando la gente habla y dice ciudadano, me gusta eso. Sí, o sea, somos, claro, tenemos todos los derechos de la ciudadanía. Claro. A veces, sí, gracias. Nominalmente. Claro. Nominalmente tenemos esos derechos. A ver, ¿cómo afecta al...? O sea, que lo que me refiero al tema de los impuestos, porque estos tipos que evaden impuestos, toda esta truculencia que hubo con el tema de servicio impuesto, en servicio impuesto interno, es menos ingreso del Estado. ¿Po? Esa ambulancia que no llegó, agradezcase la Penta. Claro. Por ejemplo, ese fondo de qué sé yo, de gobierno regional que estaba para arreglar, qué sé yo, las plazas y las mallas de la multicancha que estaba toda rota y ahí un cabro chico jugando se le enterró un fierro ahí. Ese bueno, raspado yo. Agradezcáselo a Penta. Lo terrible, la complicación del caso de la UDI en particular es que la plata con la que se financió, no solamente de manera irregular, porque, mira, ese no sería un tema, sería feo, pero hasta por ahí nomás, no sería tan complejo como ahora. ¿Por qué? Porque, la verdad, en términos de sanciones del CERVEL, del Servicio Electoral, nada, así como, ya, no lo vuelva a hacer, y sería. No hay más atribuciones que tenga el CERVEL para hacer eso. Por eso, de hecho, recordemos, vámonos para atrás. Las primeras declaraciones de los políticos dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Esto lo están involucrando. Además, estoy citando a Aina von Baer. Además, el CERVEL dijo que estaba todo ok. Y empezaron todos a caer en esa... Oiga, el CERVEL está todo ok. Y Santa María, que es el presidente del CERVEL... Madre de Dios. Va... a Patricia Santa María, va hasta la comisión investigadora del caso Penta, que dicho sea de paso está muerta en el Congreso. Si fue pura show. ¿Qué cosa, perdón? La comisión investigadora del caso Penta en el Congreso está muerta. De hecho, la otra vez no fue nadie. Es una comisión fantasma. Es una comisión fantasma porque la verdad, la cosa está judicializada y esto era como para demostrar que se iba a hacer algo. La cuestión es que la investigación avanzó nomás. Porque CERVEL no puede hacer nada. El tema es que aquí estamos hablando de que las platas que financiaron irregularmente, o sea, una falta, que feo y todo el tema, pero hasta el momento no se configura un delito. Podía hacerlo, pero la verdad, ¿cómo comprobarlo en términos concretos? Pero, a ver, las platas que terminan financiando fueron en base a una estafa que hicieron al Estado. Eso es lo grave en términos de la UDI, porque se sabe perfectamente de que la plata que los Penta tenían para pasarle a ellos era precisamente del fraude al FUT, o sea, de la estafa al Estado, de la estafa al fisco, de quedarse con plata ellos en los bolsillos, que yo creo que una sociedad que está establecida bajo principios de autoridad, principios de la institución, principios republicanos y todo el tema, por tal el crimen más grave dentro de esa sociedad sería precisamente cagarse a ese Estado. Sí, claro. Y sinceramente no lo es. O sea, ahí está, es que a eso iba, porque por eso tenemos una educación de mierda, por eso tenemos una salud de mierda, ¿cachai? Viviendas sociales de mierda, entonces es gracias a estos señores, pues para mantener su privilegio y mantener todo este entramado, todo este castillo de sus instituciones en el fondo, porque el castillo de naipes que se derrumba, de House of Cards, ya sí, entendí. Para poder mantener su estructura, para poder mantener su sistema, porque en el fondo todos nosotros somos Estamos en la galería de todo esto que mantienen y lo seguimos avalando también. Exactamente. Mm. Entonces, no hacemos nada cuando nos falta pegarle una patadita a la primera carta nomás. De hecho, precisamente, eso es lo que está en juego. A ver, esta cosa funciona por dos o tres partes. Una, y aquí empiezan a correr cosas. Vámonos con qué es lo que ha ocurrido, por lo menos esta semana. Hay una comisión asesora, ¿cierto? Hay un consejo asesor presidencial. Consejo Dávalo, consejo corrupción. Tiene varios nombres. Y cada uno más fuerte para el gobierno. Y están tratando de instalar un nombre así como consejo de transparencia y todo el tema. No, esto tiene que ver con el tema de corrupción, tráfico de influencia y conflictos de interés. Pero lo que queda aportar, porque una cosa, como lo estábamos viendo ayer, deriva a otra, es consejo de corrupción. Y ellos le han puesto consejo Dávalo. Hay que agradecer que no hayan puesto a su hijo, que no haya nominado a su hijo la presidenta. Que no haya en términos puesto de... a Sebastián Dávalo. O sea, con los nombres que están adentro. Claro. Para que la gente pueda entender o cualquiera pueda entender. ¿Quién compone este consejo? Podríamos ir nombre por nombre y algunos son horribles. Pero no, acá los ponen los accionistas de la élite chilena. Ellos componen este consejo asesor presidencial. ¿Cómo dirá usted? Bueno, hay representantes del Centro de Estudios Públicos. Que el Centro de Estudios Públicos ha sido el think tank o centro de pensamiento, como se le dice, más relevante, o que ha impuesto inclusive, su lógica de sociedad durante los últimos 27, 28 años. De derecha liberal. De derecha liberal. Usted se va al directorio del Centro de Estudios Públicos y se encuentra con la élite empresarial de este país. Pero la élite empresarial, de hecho, es un tema de estatus. El tenerlo, estar dentro del directorio ese. Y se compran, bueno, los Mate, los Angelini, los Paul, los Fonapen, están todos en el directorio del Centro de Estudios Públicos. Sí. Y estuvo, por ejemplo, mucho tiempo los Fontaine, que tuvieron Fontaine Tabalera, que eran los que estuvieron. Ahora hay otra gente, no sé, pues cuando hablan de Bayer, ¿te acuerdas? El Harold Bayer, uh-huh. Centro de Estudios Públicos. Entonces, está Libertad y Desarrollo, que puede ser una de las cosas más graciosas de esto, porque se sabe... Think tank de la derecha conservadora. Think tank de la UDI, sí. Particularmente, y más encima que está... involucrados con boletas precisamente de Penta. Y hay una representante de Libertad y Desarrollo ahí, que es Costa. Es que es casi como alguien del PC en una comisión investigadora de la ARCE, ¿no? Claro. Así como dando la referencia. Sí. Como alguien del Instituto Lipschutz en una comisión de la ARCE. Claro, del Instituto Alejandro Lipschutz, que... ¿cuál es la sigla? El Instituto Alejandro Lipschutz. ICAL. Sí. Hay representantes de todos estos bloques. Hay representantes del mundo empresarial, hay representantes del mundo político. Hay de una u otra manera todo. De hecho, el nombre de consenso es Angel, porque tiene un currículum unitario y es este espacio público. Para los que no saben, espacio público es el que estuvo a cargo del programa de Michelle Bachelet. O sea, no es gente independiente. Es que han querido vender así como gente por sobre el bien y el mal, que va a ayudarnos a ser muy transparente. Es gente que viene con intereses precisamente de accionistas, de los involucrados, para llegar a un acuerdo. Claro. O sea, seguimos quedando el resto del mundo... mirando cómo ocurre esto, pues cómo se arreglan entre ellos. Igual tampoco como que no les queda mucho que hacer que llegar a un acuerdo, pues. No hay. Entonces lo que queremos un poco eso. Eso ocurrió y la gente en general, las percepciones que hay con el Consejo Asesor Presidencial es esto es un voladero de luces. Acá no ha cambiado absolutamente nada y al saberse los nombres, más encima ha sido súper difícil defenderlo para la militancia de la nueva mayoría, porque tener nombre de gente, no sé, ligada directamente al pinochetismo, justificando de que es la presidenta del Colegio de Abogados, el caso de Olga Feliú, es más o menos fuerte. Sí. Fuerte. ¿Cómo podéis decir a alguien que defendió a un dictador que es transparente? Un dictador que precisamente se cayó, porque para nosotros siempre fue un asesino, un tirano y todo el tema, pero se le cae a una élite cuando lo descubren robando. Ah, y ahí así como si sí, no, feo, qué feo. Feo, feo, feo, feo. ¿Qué otra cosa sucedió, aparte del Consejo de Asesor Presidencial? Hay un cambio en la Secretaría de Comunicaciones y aquí viene este típico juego. Mira, mira qué chistoso, que hay casi un déjà vu. Hoy día la nueva mayoría está tratando de ocupar el mismo argumento que Sebastián Piñera. El mismo argumento. Lo que tenemos es un problema comunicacional. No sabemos cómo decir nuestros logros. Pobrecitos nosotros, que no tuvimos educación. Por tal, más allá de la pelea entre Peña y Lillo y Paula Walker, que se sabía, Paula Walker, que estaba en la Secretaría, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda, es sacada. Se anuncia su renuncia. Y es pasada a el área de estudios de la presidencia, que es como un grupito de asesores que tiene la presidencia y no están en primera línea. Y ponen en su reemplazo a Carlos Correa Bau. ¿Quién es Carlos Correa Bau? El hijito. El hijo del guatón Correa. ¿Cómo será adecuado lo que está ocurriendo? Que ayer, por ejemplo, me mamé una entrevista, ¿adivinen qué? De un primo del guatón Correa. Germán Chino Correa. Hablando ayer en la tele. Yo sé que probablemente de gente más joven cacha al Chino Correa, pero un buen relevante de los primeros ministros del tiempo de Elwin. Están apareciendo toda la gente que está en los frigoríficos hoy día puesta. Y de hecho empezó a contar varias cosas. Según él, que había habido una discusión en un consejo político de ministro a principios de los años, porque él había propuesto de que se convocara a una movilización afuera del Congreso para presionar, para poder tener leyes. ¡Presionemos al este! Y se habían reído todos los otros ministros de ahí. Es como este viejo relato al Ricardo Lago. Yo quería hacer esto, pero los tiempos son distintos. Yo era el más progre, pero la verdad terminé siendo más conservador porque de una manera quise mantener la unidad y el realismo del país. Entonces, el tema acá es que hasta ahí todo bien ya. El hijo de Enrique Correa, ¿ok? El tema es que el hijo de Enrique Correa, porque uno puede decir, bueno, el hijo, y no tiene culpa de ser el hijo. Pero yo digo, bueno, trabaja en la misma consultora. De hecho, era gerente del área de asuntos públicos. Sí. La misma consultora que asesora al caso Penta, la misma consultora que asesora a Sokimich. Y en ese contexto, uno diría, oye, igual como complicado. Pero hay un tema muchísimo, muchísimo más grave de Carlos Correa. ¿Cuál? Que está vinculado directamente a la campaña a senador de Fulvio Rossi. Y usted dirá, bueno, pero no tiene nada de raro. Bueno, no tendría nada de raro si Fulvio Rossi no estuviera en estos momentos siendo investigado por Sokimich precisamente por boleta, al parecer ideológicamente falsa. Que una manera de financiar el este. ¿Qué cargo tenía Carlos Correa? ¿Cuál era la pega que hacía? Era el encargado del área de comunicaciones en terreno. En terreno. De hecho, esto se sabe, se tiene constancia de eso. O sea, se sabe que Carlos Correa trabajó en la campaña senatorial de Fulvio Rossi. Pero se tiene registro de eso porque Fulvio Rossi pasaba precisamente sus pasajes como senador para viajar a la zona de Iquique, particularmente estaba él. Y Carlos Correa hacía su pega en terreno. Entonces, el encargado de comunicaciones actual de la Moneda, que asumió ayer, es un tipo vinculado directamente a un senador que está siendo investigado, que es Fulvio Rossi. Eso sin quitar que también trabajó previamente en donde están asesorando a Penta. Claro. Ahora, él no trabajó nunca asesorando a Penta. Claro, no, eso sí. Es, eso porque era cargo de asuntos públicos. ¿Cuál es el área de asuntos públicos? Para que se entienda, asunto público tiene que ver con el mundo público, por tanto con el tema del Estado, asesoría comunicacional en términos de gobierno, de ministerio, de ese tipo de cosas, no el área privada. Y en ese caso, por eso, él no viene directamente de la consultora de Imaginación a La Moneda, porque él viene trabajando en La Moneda hace buen rato, y él sale de ahí ya en un momento cuando estaba ayudando en la campaña de Michelle Bachelet. De hecho, insisto, da lo mismo que el donde él trabajó y de quién el hijo, incluso. Porque bueno, uno en términos laborales, qué sé yo y todo, aunque no deja de hacer ruido. Porque me decían hijo de Guatón Correa y de la otra BAU, que fue la trucha que ayudó para que se instalara el tema del proyecto de Alto Maipo. Que es la mamá. Que estaba a cargo de la CONAF y alteraron y falsificaron un cachai y unos estudios. Vean ese reportaje del tema de Alto Maipo o la guerra del agua que hicieron la gente de... Se me olvidó el nombre de este periodista, pero muy bueno, que lo sacaron en Chilevisión, en esa cosa que se llama La Mira, sobre el tema del proyecto Alto Maipo, que es uno de los proyectos más truchos, acostumbrado por Luxe, que tiene impunidad completa durante los últimos gobiernos de la Concertación, incluso de la Alianza, que fue el de Sebastián Piñera. El tema es que está vinculado directamente a un senador que está siendo investigado por el área, por la lista Sokimich, que es la derivada del caso Penta. Y lo ponen a cargo del tema de comunicaciones, acusando a la otra, y esta pelea de Peña y Lillo que había sido un gustillo, diciendo que es que había muchos problemas comunicacionales. Todo esto que le está pasando a la presidenta es porque tenía problemas comunicacionales. Uh-huh. No sabe cómo... hay gente que no sabe cómo, de una u otra manera, mostrar los logros. Y uno dice, puta, sí, tiene razón. Y claro, un argumento importante. Y eso no es lo que está ocurriendo. Pero lo más gracioso es que es el mismo argumento que tenía el gobierno de Sebastián Piñera. Oye, nosotros nos va a la raja. Pero no tenemos ahí como el feedback, no sabemos cómo comunicar nuestros triunfos y nuestros logros. Yo creo que no es el tema de comunicar los triunfos o los logros. O sea, obviamente el argumento que van a dar públicamente. Yo creo que sí habían problemas comunicacionales. O había mala estrategia comunicacional. Uh-huh. Yo creo que el mismo caso Dávalo no se llevó bien. Comunicacionalmente desde La Moneda. Me da la impresión que se podría haber contenido mucho más y se podría haber reducido mucho más el daño de haber tomado otra estrategia comunicacional. De haber sido una Michelle Bachelet más fuerte tal vez en su momento con respecto a su hijo, etcétera. Yo creo que hay una mala estrategia y yo creo que por eso es que se están pagando los platos. Ahora bien, claro, obviamente lo que siempre te van a decir es que en realidad la mala estrategia comunicacional no es respecto a la contención de daño, sino que es principalmente respecto a que no hemos comunicado las cosas buenas que hemos hecho en este gobierno, de las leyes que han salido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso siempre lo van a decir. Uh-huh. Y sí, llama la atención, es el mismo estilo de Piñera, el mismo discurso y probablemente son discursos que se van a utilizar y un discurso además. Que responde también al grado, podríamos decir, de desencanto que tiene la población respecto al poder político. La población no se compra derechamente al poder político como se lo compraba antes. Y por lo tanto, si es que hay algo en común entre el gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet, es ese elemento también. El elemento que la población no se compra ya al poder político y por lo tanto... no se le puede encantar o no se le puede vender grandes simulacros tan fácilmente como se hacía a otrora. Y yo creo que ahí está el punto y yo creo que no un cambio en Secretaría Comunicacional no va a cambiar eso. Lo dudo, yo creo que son más elementos más estructurales de un periodo que elementos de que simplemente Paula Walker no lo hacía tan bien o el asesor de Piñera en su momento no lo hacía muy bien. Yo creo que son cosas más bien del espíritu del momento en que estamos viviendo y claro, obviamente tal vez Correa tenga mayor manejo, pero yo creo que principalmente va a ser en ese sentido, en el sentido de contener, en el sentido de tomar estrategias para salir de crisis, principalmente eso. Yo creo que lo que está viendo la Concertación es cómo salir de crisis y las crisis que se pueden venir en los próximos meses. Crisis inesperada, a propósito, tampoco han tenido buena capacidad de previsión de crisis. O sea, el caso, por ejemplo, de los profesores fue algo que yo creo que estalló y que La Moneda que no supo cómo responder tampoco en su momento. Yo creo que le están reventando las crisis en la cara a la moneda, y yo creo que eso es lo que van a intentar hacer, evitar, prever crisis, saber tomar estrategias funcionales a los momentos en que se aparezcan estas crisis, etcétera. Yo creo que principalmente por eso va. Ahora, acá hay un argumento a favor de la moneda. Si bien es cierto, el caso de Ávalos pone en la palestra y no la va a sacar, por buen rato, por lo menos, a Michelle Bachelet a propósito de su hijo. Pero esto no es una crisis de la moneda. Esto es una crisis de la élite. Exactamente. Y la élite está tratando de decirle, ocupando las viejas recetas, las viejas fórmulas, para la misma chusma inconsciente, diciendo, vamos a hacer esto y esto. Y el problema es que la chusma inconsciente viene leyendo texto. Desde Condorito empezó leyendo, desde la Topaz hasta el día de hoy, viene teniendo más información de la que tenía ayer. Y cada día que pasa tiene más información y tiene más cuentos. Entonces se está empezando a emputecer, no a decir indignar, porque eso es muy como bonito, y lo indignado, la verdad, poco estamos y nada lograron. Con la casta. Sí, poco y nada subieron. Dicho sea de paso, ahí hay una, no crisis, pero hay una tensión ahí al interior de Podemos que está interesante analizar. Pero el tema en concreto es que lo que sale en definitiva es la élite a reconocer de que hay problemas. Hay problemas y tenemos que regular el tema de corrupción. Pero fíjate que es muy gracioso esto. Porque te dicen, sí, hay que regular esto, porque lo que pretendemos hacer es un montón de paquetes de medidas que regulen precisamente el tema de los negocios y la empresa. Esa hueá se da por descontado. Y otra cosa, eso es ilegal hoy. Es como, vamos a trabajar, sí, comprometemos nuestro programa a preparar el tema del lucro y vamos a regular el lucro o vamos a eliminar el lucro. Pero si el lucro está prohibido. Pero se hacía igual. Entonces lo que te están diciendo es que van a sacar otro texto donde te lo van a prohibir. Pero si está prohibido. No, es que ahora lo vamos a regular. Entonces, cada momento, en definitiva, se le va agregando cosas. Así como el año 2003, así como a finales de los 90 también hubieron ciertos tipos de escándalos. Que, claro, en los 90 no es que no haya habido corrupción. Lo que pasa es que la gente estaba más preocupada de otras cosas. Que los milicos no salen a la calle a hacer, qué sé yo, una operación enlace nuevamente. Todos viendo la tele cómo detenían, no sé, a Manuel Contreras mientras estaba parapeteado, ¿cachai?, en el sur. Eran otros problemas en términos políticos que estaban. Y lo que hizo la concertación, y es un poco lo que comentaba ayer de la entrevista del Germán Chino Correa, que es primo de Enrique Correa, que fue ministro de Transporte en un momento complejo, incluso, y aparte consultor, después tuvo a cargo incluso el tema de proyectos de la ONU, etcétera, etcétera. Pero lo que él decía es sacar gente. O sea, de una u otra manera, el poder que tenía la concertación era la movilización, pero la mayoría de la concertación, o por lo menos los que estaban ahí tomando decisiones, dijeron no, no se saca a nadie. Y ahí es el momento de que la concertación se traiciona a sí misma. Que un poco, insisto, el relato que da el Chino Correa. Uno puede creerle aquello o no. De hecho, es más, uno, la verdad, yo no le creo. Pero el punto acá es que, claro, tenía una concertación que asume, empapa al resto de sus propios temores, que en definitiva tenían que ver más con temor, por un lado, que existió, pues, mucha gente que estaba, que siguió en el gobierno, todo lo demás, pero también entra este sentimiento de clase, de ser de parte de una élite, pues si es vecino de, en definitiva del teniente, del coronel tanto, son vecinos. No como el del tema de las poblaciones, donde de una otra manera veía pasar al milico raso que venía, llegando a la Puebla con la prepotencia de la que la habían educado. Y en ese contexto se va armando y fraguando un sistema. Quizás lo rescatable que uno puede decir del caso del Chino Correa es que asume en de una relativa el tema de que la concertación se traicionó a sí misma y traicionó a la gente, de paso. Sí. Y asumir, en definitiva, que fue una de las cosas que me pareció interesante, es que no solo no cambió el modelo de Pinochet, sino que profundizó el modelo neoliberal. Bueno, idea, es fácil decir eso hoy día, sobre todo cuando está ahí en primera línea, como el caso del Chino Correa. Pero eso es lo que ocurre con la nueva mayoría. Y a la gente que hoy día sigue creyendo la nueva mayoría, tiene que saber que la nueva mayoría ya no existe. Y eso es lo que uno debiera explicar. y de codificar en términos de demostrar en términos concretos de que ese conglomerado llamado nueva mayoría no existe. Ya sería algo, oye, no, pero si estamos... No existe. El control lo tomó hace un mes la Concertación. Uh-huh. Y que alguien diga lo contrario, que lo demuestre. El control lo tomó la Concertación. El control lo tomó la vieja Concertación. Y estos acuerdos se lograron precisamente porque están operando eso. Y al otro lado, este golpe de Estado, que con lo que iniciamos este programa, que ocurre dentro de la UDI, es precisamente para reestructurar, porque lo que se necesita son güeyes que sepan negociar y que tengan muñeca política. Y que tengan recontacto. No a tipos como Ernesto Silva, no a tipos como Iván Moreira, que de partida hablan con la guata. La peor directiva de la UDI, según la propia UDI, es la interna. Por otro lado, Ernesto Silva, un güey que está quemado. Mientras él era presidente y estaba así como defendiendo a sus militantes, era el que estaba más cagado. Y por otro lado, el vicepresidente que tenía, que era Iván Moreira. Que eso ya habla que venís mal. Ahora, hay un proceso de transición dentro de la UDI. De hecho, de presidente, por lo menos, hasta el fin de semana van a haber algunas cosas, interino, es Javier Macaya. O sea, de mal en peor. Gente sin experiencia, gente que de una u otra manera sale a... Tiene una cultura de los nuevos medios, entonces va a la cuña rápido sin entender lo que genera. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, ayer estaba hablando, ¿quién es ya? Estaba hablando Hernán Larraín, un vetado de la directiva, pero un buen que están pidiendo a gritos. A ver, de que Hernán Larraín y su Twitter, senador Larraín, está ahí siempre tirando palos. Y hoy día el tipo que se necesita dentro del partido. Porque vienen de la vieja escuela, la vieja guardia, para ordenar las cosas. Y al final, ¿por qué? Porque tienen contacto directo para hablar cosas directamente. Y al otro lado, desde La Moneda, a Lewy, en términos particular, que es el subsecretario de Interior, todos saben que el brazo derecho de Camilo Scalona, que está operando y que ha entrado a operar ahí, y debe ser el tipo más contento, en definitiva, con un montón de otra gente más. La vieja guardia de la Democracia Cristiana, la vieja guardia del Partido Socialista, la vieja guardia del PPD, si es que tiene vieja guardia, pero ahí está, qué sé yo, Vitar, Ricardo Lago, Pancho Vidal y todo lo demás, empiezan a tener roles relevantes, y lo empezáis a ver ahora. De hecho, incluso en la tele. ¿Qué invitan a esto? De hecho, ahora se invitan a consultores como Otone, por ejemplo, que era el asesor de Ricardo Lago. Estaba Fernando Atria, por ejemplo. Que Fernando Atria tiene lo mismo que pasa con el caso de Angel. Así como que el progredío lo pone en un sitial, en un pedestal. No, son tipos que se han manchado las manos en política, pero han sido elegantemente y súper maquiavélico en el momento de hacerlo. Maquiavélico en el sentido no peyorativo, sino en el sentido del arte de hacer política. Entonces, lo que queda es la élite salvándole el culo a la élite. Y lo más granado de la élite, porque al final lo que tú dices, si uno lo sintetiza, tanto la derecha como la Concertación han decidido volver a sus viejos cuadros. Uh-huh. O sea, la UDI decide volver a los coroneles, los cuadros más clásicos que tienen. Mientras la Concertación también, pues, retorna a los viejos cuadros, que tienen más contacto, que de hecho, vale mencionar, tienen un gran contacto directo entre ellos también. Uh-huh. O sea, entre los coroneles de la UDI y los viejos de la Concertación, hay una relación ya de por décadas, de contacto, de negociación y todo eso, que por lo tanto pueden lograr acordar estrategias conjuntas. Lo que no ocurría, por ejemplo... No, y piensan como una clase. Piensan como una clase, exactamente. A diferencia de los más nuevos, porque, insisto, los partidos no son hoy día de cuadro ideológico. No. Son cabros. Y se compran el cuento de que son adversarios y que tenemos visiones de... Mentira. Exactamente. O sea, aquí es un tema, este Peñalillo y Silva no va a haber un grado de acuerdo como lo va a haber entre un Larraín y un Alewy. Uh-huh. Eso es un caso así súper evidente, así, entre Alewy y Larraín claramente saben que en realidad es toda una pantomima y que en realidad obviamente tienen sus diferencias, pero son sus diferencias menores. Uh-huh. Y que cuando estamos en estas situaciones esas diferencias se olvidan, se dejan de lado y logramos acuerdos en conjunto. Volviendo a lo que preguntaba, no sé, Amanda, ¿en qué afecta a la gente de a pie? ¿En qué afecta a la gente común y corriente. ¿En qué nos afecta a nosotros? La verdad, es mucho. ¿Por qué? Porque se cristaliza. Y ocupé. El otro día me decían, no, se concreta. No, se cristaliza. Porque reviste de una u otra manera una cubierta brillante que encandila algunas veces, pero que de una u otra manera es para cubrir mierda que hay detrás. Y es lo que se genera en definitiva con lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿cómo afecta? Afecta en todo. O sea, estas personas rigen su vida. Sí, po. La mía, la tuya, la de nosotros. Estas personas de una u otra manera... Siempre justificado en términos del tema de transición, llevamos 25 años en un proceso eterno de transición. Uno dirá, bueno, es que la dictadura no fue cualquier cosa. Entonces yo la compro. Explícale eso a una generación que no vivió la dictadura. Y no solamente porque no la vivió, sino porque la verdad le da madre. Porque el miedo somatizado que tiene la mayor, esa generación, o que por lo menos la tenía, o por lo menos dijo que la tenía para poder hacer lo que estaba haciendo, no se puede traspasar. Entonces, uno de los tótems de la concertación murió. La INA será la mayoría, porque seguimos ya perdimos con eso. Y afecta fuertemente porque lo que hace acá es cristalizar esta relación público-empresarial. Fíjate que hoy día se está... Mira cómo son las cosas, mitad del año pasado. Empezando el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cuál es el discurso más potente que hubo? Discurso potentísimo. Y que la agenda la puso incluso Ricardo Lago después de Unicare. La relación público-privada. La relación público-privada. La necesidad de la relación público-privada y mejorar esas relaciones. Sí, me acuerdo el que discurso. El discurso de Ricardo Lago. De hecho, lo pueden encontrar entero. Creo que está en radiodefensa.cl. Que hay un artículo a propósito de ese discurso y lo peligroso que era. Y cuando salía hablando Bachelet públicamente también lo mencionaba constantemente. Relación público-privada. Sí. Estrechar lazo entre lo público y lo privado. Hoy día lo que te están diciendo es hay que regular la relación público-privada. Cristalizarla. Claro. Oye, hay una noticia interesante que aparece ahora. Está consignada en la tercera. Tribunal Constitucional declara admisible el requerimiento por reforma al binominal. Chúpate esa. Tribunal fijó para el 18 de marzo audiencia donde revisará texto presentado por la Alianza. Parlamentarios de la UDI y RN esperan modificar el proyecto aprobado en enero del Congreso. Esto será un revés. Justo ahora que está ahí esto, no es bueno. Y ahí van a ver cómo lo resuelven. Ojo, que lo hayan declarado admisible no quiere decir que lo aprobaron y que están a favor de, sino que... Está correcto. El Tribunal Constitucional dice, está correcto esto, por tanto vamos a atenderlo. Están todos los papelitos, están todas las firmas... Y por tanto lo vamos a revisar. Y esto va a comenzar, fijo, para el 18 de marzo. Interesante. Algo que quería decir respecto también a todo esto lo que está ocurriendo es que yo creo que esto demuestra ya de forma definitiva el fracaso del plan de salida de crisis de legitimidad que tenía puesta la clase política hace 2 años, 3 años, que era justamente la vuelta de Michelle Bachelet como una figura aglutinante, como una figura limpia, podríamos decir, de todo este descrédito de la política. Yo creo que la vuelta a esta estrategia ya podríamos decir de retaguardia que están tomando con los viejos cuadros, yo creo que muestra de que ya... Se está abandonando y ya se sabe que Bachelet ya no es de por sí una solución a la crisis de legitimidad, que yo creo que es lo que se esperaba antes, o sea, cuando tenía los grandes grados de popularidad, cuando Bachelet era capaz de imponerse, porque como nueva mayoría en realidad nunca existió, en realidad nueva mayoría era una plataforma que se legitimaba a través de Michelle Bachelet, de la figura personal de Michelle Bachelet, y lo que vemos ahora es que en realidad se transforma con la pérdida de legitimidad también de Michelle Bachelet, ya se abandona la posibilidad de hacer algo por ese sentido. Y ahora lo que vamos a ver es que la concertación va a buscar, o junto a nueva mayoría, pero con sus más viejos cuadros, va a buscar acuerdos, va a buscar cosas y va a buscar formas de contención. Ahora la pregunta es cómo este grupo ya de vieja escuela, de vieja guardia, va a lograr reencontrar la legitimidad, que yo creo que eso es uno de los desafíos que va a tener que ponerse. O sea, por un lado acá estamos conteniendo conflictos, estamos superando podríamos decir, las crisis más puntuales, los incendios, los focos de incendio más fuertes, pero ¿cómo van a intentar o cómo van a buscar acabar con esta crisis de legitimidad o aumentar la gobernabilidad? Va a ser el desafío, yo creo, durante este año. Y, uh-huh. y hay que empezar a leer desde ya las tácticas que van a empezar a desplegar esto, porque como bien se dice acá, yo creo que estos son los más hábiles, son los mejores cuadros sí. que tiene la élite uh-huh. Para proponer e imponer políticas. Por lo tanto, algún plan van a tener o algún plan van a diseñar y hay que estar atento a eso. Yo creo que van a haber tantas tácticas de cooptación o... Uh-huh. Pero también van a haber tácticas de incremento del estado policial y represivo que yo creo que sí. perfectamente se podrían dar, como uh-huh. una forma también de que simplemente la crisis de legitimidad se mantenga como crisis de legitimidad y no se mantenga como una crisis, no se extenda a una crisis de gobernabilidad. Uh-huh. Porque la crisis de legitimidad, tú puedes vivir en crisis de legitimidad, tú puedes vivir con la gente odiando a los políticos. Claro. Puedes vivir eso por mucho tiempo. El tema es que cuando ya se genera una crisis de gobernabilidad, o sea, cuando aumenta esta crisis y se transforma en esto, ahí sí se vuelve difícil, uh-huh. porque eso ya amenaza, por ejemplo, a la empresa, amenaza a las tasas de ganancias de sí. los mismos grandes capitalistas, y ahí ya se vuelve la cosa uh-huh. complicada. Entonces, ¿cómo ellos van a intentar hacer de que esto no derive en lo otro? Yo creo que van a haber muchas formas, y dentro de esas también va a ser el aumento de la capacidad represiva. Uh-huh. Y por lo que estamos leyendo, por lo que se lee también con los proyectos de ley que lanzaron muy oportunamente luego del bombazo de escuela claro. militar, formas represivas más selectivas. Uh-huh. Que uno si también lee y diferencia, por ejemplo, con el caso de la ley Hinz-Peter. La ley Hinz-Peter tenía esta característica de hacer una ley represiva de masa, o sea, reprimir a las masas. Claro. De forma muy amplia. Uh-huh. Y lo que tiene, por ejemplo, la ley Peña y Lillo, si quisiéramos ponerle todo este cuerpo de leyes, bueno, si es que Peña y Lillo sigue, uh-huh. Es una ley más selectiva. Uh-huh. O sea, vamos a seleccionar a los sectores más movilizados, a los sectores más avanzados, para que estos no puedan ejercer o no puedan... hacer su trabajo de movilización uh-huh. o de intentar movilizar a las grandes masas. No, y la Concertación tiene magíster en esa área, po. Magíster, pues uh-huh. sí. Sí, tiene, o sea, sí que tal vez como decía ahí el hermano del Guadón Correa, tal vez si no sabe movilizar, o tal vez la Concertación no supo movilizar a las grandes masas, lo que sí la Concertación sabe es intentar desmovilizar a las uh-huh. grandes masas. Entonces, yo creo que ahí hay que estar leyendo qué medidas va a tomar de contención y de que esto no aumente o no gravite en una crisis de gobernabilidad, uh-huh. porque hasta ahora se ve la crisis de legitimidad, está ahí, pero ¿cómo va a ser estos viejos cuadros de que no sea una crisis de gobernabilidad? Yo creo que ahí está el desafío que va claro, a tomar. O sea, lo que estamos viendo ahora es precisamente un principio de crisis institucional, ojo con eso. Por eso, es legitimidad. Claro. Y lo que ocurre, claro, es que se puede... Precisamente, y vamos a ver, y yo creo que están todos muy urgidos. De hecho, eso es llamativo también, de que esté incluso gente del Centro de Estudios Públicos. Por ejemplo, encuesta del Centro de Estudios Públicos que van a decir cómo está en términos de aprobación o desaprobación la actual mandataria. ¿Cómo están las instituciones, por ejemplo, señaladas desde ahí? Y ahí uno empieza a ver de que en qué puede afectar en lo inmediato. Ojo con un mundo que está de una otra manera moviéndose y que está también entrando en un proceso complejo de lo que muchos ya auguran como una crisis económica a nivel global. Ojo, digo crisis económica, no estoy diciendo crisis financiera, estoy diciendo crisis económica. Hay diferencia entre una cosa y la otra. En donde obviamente la demanda en términos de producto, que un poco también la presión que hace el mundo empresarial, vamos a la otra parte. Uh-huh. Vamos a la parte de casa, no nos moverán, que salen los empresarios de este país, desde la Asociación de Bancos, desde la SOFOFA, de la SONAMI, desde la CPC, salen de una reunión en conjunto a dar una conferencia, o sea, salen a dar un punto de prensa, salen a dar cuña. Y una de las primeras cosas que toman es el fallo contra Pelambre. O sea, en plena crisis de institucionalidad, sale uno de estos cuerpos sociales que viene siendo con la élite, los empresarios dueños del país, a cuestionar un poder del Estado. que viene siendo en este caso el Poder Judicial. Y le ponen presión a un gobierno que no ha tenido pronunciamiento claro, salvo el de apoyar la inversión, y eso, apoyar la inversión tiene que ver con la fuerza pública, carabinero, resguardando esto, en el caso de Caimán y el caso Salamanca, dos conflictos distintos, con la misma empresa, y que se empiezan a abrir a otros lados, a Pichidangui, por ejemplo, a otras zonas, localidades cercanas, porque todos saben que, bueno, de una u otra manera, el relave no va a poder funcionar como está funcionando, van a tener que empezar a poner otros. De hecho, por ahí se habla de tres relaves más. Uh-huh. Ahí se habla de la expansión que el proyecto... Que aquí hay varias cosas. El gobierno está en una encrucijada. Pues aquí son decisiones políticas las que toma, como Ricardo Lago tomó la decisión de pasarse por el culo varias cosas y alterar ciertos temas de estudio de impuesto ambiental. De hecho, se dice, oiga, por ejemplo, no sé, pues, estaba con todas sus cosas al día, fue aprobada con todas las certificaciones en términos medioambientales que había. Mentira, de hecho... El caso de Pelambre en Caimanes no tenía ni siquiera estudio de impacto ambiental, no tenía ni siquiera eso, no. Y fue aprobado igual. Es toda una mentira. Pelambre se construyó desde la mentira, cooptando dirigentes, mintiendo dirigente a dirigentes, comprando a dirigentes, que son estos 23 millones que terminan dando 23 millones de dólares. Sí, el tema es que uno puede decir eso ocurría en los 90. No, ocurre ahora. El proyecto Alto Maipo encuentra exactamente los mismos vicios. Uh-huh. El tema es qué hace el gobierno, ¿por qué? Porque tiene varios proyectos de inversión. Por ejemplo, no puede de una u otra manera ponerse a favor de la comunidad y en contra de la minería de Los Pelambres y parar la expansión de la misma. Uh-huh. Porque al parar la expansión, está parando, ojo, saquemos cuenta, ¿cuánto de la producción en términos de cobre, hace cobre fino y otro derivado de ello, Pelambres, minera Los Pelambres del grupo Luxic? Es cerca del 7,2, sí. 7,5% de lo que se produce a nivel país. Paralizar una faena, un negocio como el de Pelambres va a resentir inmediatamente en un momento súper complejo, donde ha bajado el precio del cobre, hecho de la causa, y donde se está pidiendo menos. ¿Por qué? Porque se está estabilizando algunas economías, por ejemplo, el caso particular de China, que de crecer a un 11% y ya está llegando a cifras sostenidas, qué sé yo, de un 8%. Que puede ser alto, pero hay una diferencia enorme. Y se condice directamente con la producción de cobre en Chile. Y se produce porque son las materias primas. Uh-huh. En fin, somos exportadores de materias primas. Eso no ha cambiado en décadas. Entonces, claro, está con un problema de desaceleración, pero si se paran las inversiones, si se para, por ejemplo, qué sé yo, Pelambre, no va a salir Alto Maipo. Y si no sale Alto Maipo, no va a salir, qué sé yo, otros proyectos también que están ahí asociados. Y eso va a hacer de que de una u otra manera todos los proyectos van a tener una oposición de comunidades, qué sé yo, constante. Queda Punta Alcalde, que asegura a varias mineras y a varias agroindustrias, por ejemplo, energía. Que esto queda al otro lado de la cuarta región, hacia el Valle del Huasco. Está el caso de Arica, con Termonor. Está el caso de Antofagasta, que está movilizada y ha puesto un tema de ultimato a lo que se han ido sumando las comunas aledañas. Por ejemplo, Calama nuevamente se vuelve a sumar con la Asamblea Ciudadana de Calama. La gente de Tocopilla, la gente de Mejillones ya está sumada y participó en la marcha multitudinaria que hubo el fin de semana pasado en Antofagasta. O sea, empieza a haber oposición real. Ya no solamente las meras cartas, empieza a manifestarse la gente respecto a estos proyectos. Entonces, hay una encrucijada porque no es la misma escenario, no son la misma gente con la que ellos gobernaban antes, porque hay generaciones muy nuevas que les vale madre muchas cosas. Uh-huh. Y por otro lado, en la disyuntiva de decir, bueno, si mostramos que somos eficientes y que hay legitimidad institucional y por tanto ejercemos el derecho que tienen estas comunidades que lo ganó por toda la vía institucional, no hacemos un harakiri por el otro lado, ¿cachai? Que implica, de otra manera, frenar inmediatamente la inversión y por tal el apoyo de la élite empresarial y por tal también empezamos a bajar en temas de lo que ha ocurrido, ¿cómo se llama?, con esta casa. Vamos a irnos, por ejemplo, directamente al tema de Caimanes, y a propósito que nos están preguntando aquí, el término de la negociación, quién llegó a acuerdo y quién no, que está medio enredado el tema de la información, que uh-huh. Se ha buscado eso, se explica. A ver, Caimanes, sur del Valle del Choapa. Uh-huh. Cuarta región, Coquimbo. O sea, como la cordillera, por decirlo. Está como unos casi 300 kilómetros, más o menos, 150, 300 kilómetros de Santiago. Caimanes viene peleando desde el año 2004, cuando empieza este proyecto en el gobierno de Ricardo Lagos para poner el tranque El Mauro. Porque Pelambre está, la mina propiamente tal, está para arriba. Uh-huh. O sea, Salamanca para arriba, Salamanca Alto se le llama. Y ahí ya tenían relave, está el Chinche y está Quillaye, agotados. Y de hecho Quillaye se cerró. Para que ahí le expliquen a alguna gente que dice, oye, pero demoler un tranque va a quedar la cagada y todo el tema. Bueno, Quillaye fue demolido y Quillaye fue cerrado con la comunidad, con la empresa, con estados ambientales, de manera que respetara el medio ambiente y todo. Por tanto, limpieza y un montón de cosas. Se pone el tranque El Mauro. Y hay oposición de parte de la localidad, que eran cerca de 1.600 personas en Caimanes, sur del Valle del Choapa. Y pelean y logran ganar en tribunales. Por eso el presidente de este comité, cuando empiezan en la vía institucional, ya tenían presente de que habían ganado. Ganan. Llegan hasta la Corte Suprema. ¿Y qué hace la Corte Suprema? En los tiempos de Ricardo Lagos, y después incluso en los tiempos de ya Bachelet, la Corte Suprema ya va a una especie de diálogo. Mediación. Mediación. Mediación familiar. Sí. A una mediación entre las partes. En ese tiempo estaba una especie de comité de defensa de Caimanes y todo el tema, encabezado por un agricultor que era dueño también de varios terrenos que no quería venderle a la minera, porque iba a afectar inmediatamente. Era un agricultor mediano grande, no tan chico, pero era de la localidad de Caimanes, llamado Víctor Ugarte. Más la otra directiva, parte de la gente compuesta por dirigentes de Caimanes. Bueno, resulta que en el año 2008 logran ganar y llegan a un acuerdo, y está esta mediación por parte de la Corte Suprema. Y dice, oiga, José, que se junten las partes y conversan. Hay un acuerdo secreto, entre comillas. El señor Víctor Ugarte le entrega Minera Los Pelambres, $23 millones. Le compra sus terrenos, por tanto, donde va a estar el tranque El Mauro, que tiene que ver más o menos con el sector del Pupío, que es lo que está en juego, en definitiva, el agua para la agricultura, para la sobrevivencia, todo lo demás. Y este señor toma $5 millones de esto. Este es el primer relato, porque después voy a explicar cómo sucedió, porque hubo un juicio en términos de eso. Toma estos $5 millones y los reparte entre algunos dirigentes. Y se los pasa a estos dirigentes. ¿El señor Ugarte? Sí, Víctor Ugarte, que era este agricultor. Toma $5 millones de los $23 millones y se los pasa al grupo de dirigentes que estaba a cargo de este comité. Y este grupo de dirigentes, arbitrariamente y a discreción, empiezan a repartir plata en la localidad. Uh-huh. A este le pasamos $2 millones, a este le pasamos $100 millones, a este no le pasamos porque nos cae terrible mal esta vieja Julia. Así se entregó plata. Uh-huh. Hubo un juicio hace poco, en donde estaban, ojo, mira lo cuático, después de eso y de la traición y de que la comunidad quedó peleada a muerte, claro, dividida completamente, gente que no se podía hablar, primos, hermanos que no se hablaban, no, fue muy fuerte para la comunidad Caimanes, porque de una u otra manera los dividieron. El señor Ugarte y los abogados de Pelambre ponen una querella contra los actuales abogados, que fueron los que ganaron, del estudio OSA, y Cristian Flores, por asociación ilícita. De hecho, piden 15 años de cárcel para Cristian Flores, que es el actual dirigente. Porque después del 2008 se arma el Comité de Defensa Personal, cacha el nombre, de Caimanes, tratando de legitimar nuevamente, porque la gente no quería participar más. Fue una traición tremenda la que ocurrió. Y logra posicionarse después de una de las huelgas más largas que ha habido en los últimos 25 años. Recordemos que una de las más largas fue la de los comuneros mapuche. Uh-huh. Bueno, en el 2010, a finales más o menos como 2010, estuvo la huelga que duró más de 70 días. De hecho, estuvieron muy mal de salud, a punto de morir algunos comuneros de Caimanes, uh-huh, que se fueron hasta Illapel y hicieron esta huelga de hambre. Bueno, resulta de que en el juicio este que pone la minera contra ellos, donde incluso tienen que empezar a circular los viejos dirigentes y está Víctor Ugarte, y se vuelven a encontrar todo, y bueno, pues, salen absueltos los abogados que estaban siendo querellados, que le pedían, no solamente pedían cárcel y pedían que perdieran el título de por vida, claro, y todo el tema, por defender una comunidad. y Cristian Flores también absuelto. ¿Qué se descubre? Que quien armó todo esto fue la propia minera. Uh-huh. Le pasa esta plata, pero como directamente no se le, no puede pasar la minera plata al otro porque sería comprarse a la gente, le piden al agricultor que él haga esa gestión y que le entregue plata y que con eso dividan. De hecho, eso, gracias a esa jugada, Mina Los Pelambres se pudo instalar. Uh-huh. Bello. ¿Qué pasa? Bueno, Caimane sigue la vía judicial con la estudiosa, gana en la Corte Suprema el 21 de octubre, sale este fallo donde exige la restitución del cauce del Pupío, que es especialmente el que tiene parado el Tranque El Mauro, que es una hueá gigante. Y están ahí y acampan desde finales de octubre hasta hace, qué sé yo, un par de semanas, donde fueron reprimidos por carabineros y los sitiaron para que no pudieran bajar a buscar agua. ¿Por qué bajar? Pues la localidad está hacia abajo y ellos están en la entrada de las faenas de la mina. Uh-huh. Al otro lado del valle, al norte, Salamanca, que está mucho más ligada a Minera Los Pelambres. Mucha más gente trabaja, claro, mucha más gente trabaja directa o indirectamente para la Minera Los Pelambres. Lo que pide es un compromiso que tuvo, en definitiva, la minera para con la misma comunidad de Salamanca y alrededores. Cucumén, Jimpo, qué sé yo, Tranquilla, que es una planta desaladora o desalinizadora, que es ocupar agua de mar, es una planta que son un poquito cara, pero plata tienen, y no seguir ocupando el agua, que es el recurso hídrico, porque ya la cosa, la sequía es tremenda. Y la empresa se niega, y la había comprometido. Y ahí empiezan estos levantamientos de corte de ruta y todo el tema, y empiezan a aparecer varias demandas contra Minera Los Pelambres. Uh-huh. Pero la que unía fue esa. Ahora, entran a operar ahí varios, valga la redundancia, operadores políticos, varios partidos políticos también que empiezan a hacer su juego ahí, y logran este acuerdo, que incluso hay una reunión privada entre el alcalde de Salamanca y Minera Los Pelambres, hay registros fotográficos de eso. Va a llegar un acercamiento, cosa que se llega este fin de semana en la noche. Un acuerdo que si usted lo encuentra y lo lee, es extremadamente penca. Porque los términos, y uno los puede leer tremendamente, los impuso la minera. Uh-huh. De hecho dice, de partida, nada de esto se hace si ahora mismo ya, o sea, ya van atrasados como en 2 minutos porque me demoré en decirlo, tienen que despejar las vías. Segundo, se deja como ya establecido de que Minera Los Pelambres se va a expandir, cosa que no está de acuerdo en la comunidad. Pues aquí hay un tema y ahí quedó bastante dividido por la zona alta del Valle del Chuapa. Ahora, en medios de comunicación se confundieron varias cosas, yo creo en algunos casos por ignorancia. Y en otros casos, porque deliberadamente se hacía ver que en el momento que se bajara uno, que sabía que se iba a correr, se pensaba que se bajaron todos. Caimanes jamás, jamás, jamás se sentó en una mesa. Mm. Es más, salió, después de incluso varias consultas y lo demás, rápidamente a sacar un comunicado para establecer con claridad y enérgicamente que ellos no se habían sentado con nadie, que no querían ningún político metido en su comunidad, que no querían ningún partido metido tampoco a dar jugo, ¿cachai? Porque ellos lo único que estaban es peleando como comunidad, como han peleado este tiempo solo, haciendo ejercer el fallo, agradeciendo el apoyo de la gente, todo lo demás, pero ellos no estaban ahí, a diferencia de Salamanca, que estaba sentado en una mesa con el gobernador, con los parlamentarios Lemos, que de la región, con todo lo demás, ni los compromisos. Y eso ocurrió un día que hubo una circulación de una información que se habían sentado a conversar en el Congreso con los parlamentarios. Caimanes jamás participó en eso. Uh-huh. Bueno, es que ahí está lo que está leyendo ayer sobre el hackeo mediático, que es una buena figura para entender algunas de estas cosas. Es solamente necesario que un medio o que un medio con capacidad viralizadora difunda mal la versión. En muchos casos de forma intencionada, para que el resto de los medios, de forma no intencionada, o el resto de las personas, de forma no intencionada, repliquen esa noticia de forma creyendo que es la verdadera. Uh-huh. Y así, por ejemplo, una mentira puede durar muchos días, o puede durar meses. O años. O toda la vida. Claro, pero se ha hecho así caso, así por ejemplo, de mentiras que se han perpetuado mucho tiempo justamente a esta estrategia, que se toma como una estrategia. O sea, por ejemplo, pueden sacar un periódico, no sé, pues Emol decide sacar esa información y el resto le va a copiar. Uh-huh. Porque si la saca primero y con la información de tal modo que la quiere, el resto la tiene así. Sí, porque es fuente, claro. Emol es fuente de información. A tal punto que yo llegué a mi casa y mi padre me dice, oye, Psique Caimán negoció y terminó. Sí. Y se bajó. Yo dije, padre, una vez más está equivocado. No. Le expliqué la situación, dije, eso es Salamanca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay temas, y hay, ojo, insisto, hay flancos que se están abriendo mucho más grande a Pelambre. Quizás lo bueno para Pelambre en esta pasada es que logró parar un flanco por un rato. Quedó bastante dividida y hay gente que está diciendo que no hay que radicalizar el cuento porque la verdad, si seguimos en esta negociación cada dos, qué sé yo, cada cierto tiempo, cada dos años, lo demás, vamos a seguir de mal en peor. Porque tenemos una frente a nosotros en negociación, que el argumento que tienen algunos dirigentes, una empresa que ha desconoció sus propios compromisos. ¿Quién nos dice a nosotros? No, es que la autoridad van a velar para que eso ocurra. La autoridad nos han dejado tirado acá. La autoridad le van a pedir plata para sus campañas. Pelambres compra todo. Sí. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno? La. No comentamos ese tipo de cosas. Eso es un problema de privado. Claro, pues, y le mandé carabineros allá porque es un problema de privado. Claro. De más, pues, sí. Y ahí tenía un poco el tema de hipocresía. De hecho, es más, es tan así que la moneda no está cachando que si bien molesta y hay efervescencia respecto al tema del caso Dávalo y la institución y que hagan un consejo asesor presidencial para ver el tema de la corrupción y todo lo demás, lo que no se puede sacar la moneda en estos momentos es la relación que generalizadamente la gente tiene entre Bachelet y Luksic. No hay forma de sacar eso, claro. Porque más encima es un hecho. Uh-huh. Y no ha salido, por ejemplo, así como se le cuestiona a Michelle Bachelet, que todavía no ha salido a condenar a su hijo. Jamás lo ha condenado. De hecho, cuando sale hablando el día lunes respecto al tema del Consejo de Asesor Presidencial, habla como que de otra gente. También es un cubo estilo Martín Vargas eso. ¿Sí? Sí, así como en abstracto, así como en tercera persona, así. So, a otra gente les pasa este tipo de cosas, pero para que no les pase, yo, como presidente, me comprometo a... Usted me conoce, usted me conoce, usted me conoce. No, bueno, no te conocemos, ¿cachai? O si, porque la verdad es súper complejo también ese concepto, esa frase de usted me conoce, porque si nos vamos a eso, la gente se va a ir a revisar el primer gobierno, y la verdad no es un buen referente. Es que yo creo que el problema es que sí la estamos conociendo. Por desgracia para ella. Yo creo que sí la estamos conociendo y sí estamos viendo, por ejemplo, eso también. Usted me conoce, bueno, ahora yo creo que casi todo, o sea, o mucha gente ya conoce la relación entre Luksic y Bachelet. Uh-huh. Y en ahí como que nadie dice, oye, ¿en serio? No, así se lee, se ve y se cristaliza. Yo creo que se logró cristalizar esa relación de una forma muy didáctica con el caso de Ávalo, como un ejemplo muy claro de cómo funciona esta cosa. Entonces ahora usted me conoce, ya no es como usted me conoce, soy buena onda, sino como puede ser incluso leído como usted me conoce y sabe que yo me dedico a estos negocios. Uh-huh. Entonces yo creo que justamente Bachelet ha perdido su credibilidad porque la conocemos. Porque ahora cada vez más conocen cómo es realmente Bachelet. Uh-huh. Yo creo que ahí está el punto. ¿No pasa también que es algo que se naturaliza y también hay como una opinión generalizada de pero si siempre ha sido así, po, esta relación entre la empresa y los políticos, más allá de Bachelet y... Es comprar, pero el discurso es el mismo, hay condiciones que no son las mismas. Sí, que tiene que ver, claro, como que la resistencia a las comunidades, a todo este... Si el problema que tiene este gobierno, o cualquiera que haya, respecto a esto, es que, el hecho consumado, las cosas ya están, la percepción ya está. Lo que hay que evitar es que la gente salga de emputecerse detrás de un computador a la calle. Eso es lo que hay que parar, porque si eso logra cruzar, qué sé yo, de la pantalla, o la gente dice, sí, vamos a empezar a gritar desde la calle... se viene precisamente la crisis política de gobernabilidad y de gobernabilidad, y esas son las que generan cambios. Discúlpame, si no es por la calle dejándola acá, no hay cambio. No hay cambio. De hecho, si hay una demostración fehaciente, no es en los 90, no es en el 2000, fue el año pasado. En términos de ya, movimiento estudiantil, una probablemente de los últimos años, menos movilizado, con una marcha cada dos meses y un par de cosas por ahí, hay unos caros que intentaron instalar el tema tomándose colegio y no resultó. ¿Qué pasó eso? En el ojo, Powell. Un proyecto de ley que era la reforma, la primera parte de la reforma educacional, que era la ley de inclusión, que cristalizó, nuevamente voy a ocupar esa palabra, el negocio del sector privado. Metió a los bancos nuevamente. Y más encima aseguró el negocio de los particulares subvencionados con plata de todos los chilenos y chilenas. Lindo. Muy lindo. ¿Por qué? Porque no había una presión. Si funcionan en base a la presión, a la coerción. Sí. Así funcionan los poderes políticos de todos lados. Entonces, el tema es que se siga profundizando y que en un momento la gente se emputezca, insisto, a tal nivel que gente que nunca había salido salga. Claro, que es lo que ocurrió en 2011, uh-huh. De hecho. En 2011 gente que nunca había salido salió. Y creo que eso generó justamente esta fuerza que se demostró en las calles. O sea, por ejemplo, no sé, pues incluso la de Hidroaicén, por ejemplo. Uh-huh. Llama la atención, obviamente, que se haya marchado tanto por Hidroaicén, uh-huh. Que queda a 3.000 kilómetros de acá y que no se haya movilizado mucho, por ejemplo, por Alto Maipo, que nos va a afectar directamente a todos los santiaguinos. Cosas que uno le extraña, pues. Pero esa movilización, por ejemplo, era gente que nunca había salido a marchar. Las marchas estudiantiles también, mucha gente que nunca había salido a las calles y que sentía que era el momento de salir a las calles. Uh-huh. Y efectivamente, ahí está el punto donde uno puede ver cuando se pasa esta crisis de legitimidad, donde estamos todos descontentos, donde probablemente muy pocos van a ir a votar, bla, bla, bla, bla, bla, pero que eso finalmente podemos vivir eternamente en crisis de legitimidad. O sea, sí. Se puede vivir por 20, 30 años en el estado en que estamos. O sea, yo soy de los que cree que hay un tema de crisis institucional, legitimidad desde su origen prácticamente el estado, pero el tema acá es, ¿somos capaces de votarla y pedimos otro o creamos una propia? Es que, y eso ya, yo sé que estoy profundizando el tema en términos de discusión política mucho más profundamente, pero reflexión que hay que hacerse en algún momento. Vamos a decir, no, es que queremos a alguien más joven, ojalá un presidente de la bancada estudiantil o alguien más viejo, ¿cachai? Y que se coma los mocos y que sea como Mujica, porque así nos vamos a sentir mejor. Es que más encima siga lo mismo. De hecho, en el gobierno, dicho sea de paso, de Pepe Mujica, las papeleras chilenas, ¿ah?, las que todos encuentran aquí que son asquerosas y todo el tema, campearon en Uruguay. Le abrieron las puertas, así, pero enormemente, a Codelco, a Monsanto y con el tema de los cultivos. Pero por lo menos la gente se sentía, ojo, no en Uruguay, por lo menos en América Latina, quizá. Porque Mujica era un rockstar fuera de Uruguay. Sí. De hecho, fue al revés la cosa. Así como que después, cuando ya internacionalmente a los uruguayos que iban por distintos países del mundo le decían, ¡ay, Mujica y todo el tema! Ahí que empezaron a cachar que Mujica era una especie de rockstar. Entonces, quizás tiene que ver con que necesitamos un presidente o una presidenta con esas características. Eso va a hacer que de una otra manera quede ahí. Se frena la crisis institucional, pero las cosas siguen igual. Entonces, yo no sé si se resuelve tan ahí. Yo creo que hay que empezar a buscar propia institucionalidad, propias formas de construir organización, propias formas de generar, territorialidad. Uh-huh. Si no es así, vamos a estar siempre demandándole a ellos, claro, a ellas, que son una élite que está podrida, que tomen nuestras necesidades para poder resolverlas. Hay necesidades que no pueden resolver porque eso dice claramente que entra en contradicción inmediata con el modelo que ellos están llevando a cabo. Exacto. Pues las crisis institucionales tienen que ver con eso. La crisis institucionalidad es cuando tú decís, sabes que este Estado está hecho para esto, sabes que este ministerio está hecho para esto otro. Y la gente no, la verdad, no está pescando. ¿Qué es lo que es la crisis institucional de legitimidad que está ocurriendo hoy día? Que la gente hoy día no cree, así, pero ya concretamente, sí, en la honorabilidad. El honorable, anden, es decirle honorable a este weón. Y eso, y tú todo dices, ay, este, uno ve este ejercicio muy lindo, el que hoy día se potencia más que nunca, ha existido buen rato, que es putear frente a la tele. Putear frente a la tele, que es un ejercicio natural, que lo hace la mayoría de la gente, que de repente está viendo, qué sé yo, noticias y aparece alguien y dice, este con... ¿Por qué? Porque en definitiva los conocemos, pues sabemos que quiénes son y sabemos lo que han venido haciendo durante décadas. Pero la manera en que esto va a cambiar es cuando se empiezan a encontrar caminos propios. Porque se puede ser súper antisistema pidiéndole al sistema que te deje ser antisistema. Sí, va. Pero el tema es cuando tú empiezas a crear una sistematicidad orgánica propia. Esto ya es más Bushkin y todo ese tipo de cosas, pero ya una cosa un poco más de sincronía con lo que está ocurriendo y empieza a generar esa organicidad, la cosa se pone más difícil. Uh-huh. Argentinazo hay mucho. Argentinazo que en definitiva hasta que haya cuatro gobiernos y asamblea en los barrios y todo el cuento y después vuelven los mismos. Que se vayan todos y no se fue nadie. Que se vayan todos. Ya, al final llegaron todos. De la Rúa hoy día va a vacacionar a Argentina sin ningún problema. Así es. Y probablemente a alguien le gritará algo todo el tema, pero tampoco va a pasar a mayores. Igual, o sea, en el fondo, o sea, no en el fondo, somos nosotros los que mantenemos la estructura. O sea, son todos los trabajadores de Chile que permiten que estos señores sean lo que son hoy día, estén arriba en el poder y controlen nuestra vida. Somos una máquina de dar riqueza para las máquinas que dan trabajo. Claro. Y en el fondo, no sé, es que yo me imagino como la típica fábrica que la hacen funcionar los trabajadores y está este señor gordo que se lleva toda la plata, pero sin el señor gordo, toda esa plata que se lleva el señor gordo, la vamos a repartir entre todos nosotros. Y vamos a seguir trabajando en la fábrica. Que aquí nos venden un cuento que tiene que ver con el tema de la inversión y todo el tema. Y nos dice uno de los grupos más ricos del mundo. ¿Para qué quieren más plata, cabro? Eso es ¿qué lo que están construyendo en la luna? Porque ya empieza a decir que ni toda la familia en varias reencarnaciones se gasta esa plata. ¿Para qué quieren tanta plata? Yo nunca he podido entender, así ya a nivel racional, recordemos, para todos los que andan como, ¿cómo se llama?, reivindicadores del caos, el capitalismo es caos. Sí, pues. Sería bueno a ver si a los textos de repente, no puros fanzines editados, esta palabra bueno, la ocupó Bakunin más, le va a poner una más bacán porque es más actual. Y con K. No, loco, sí. Mejor que Bakunin, pues poco esta frase es Sex Pistols, es más anarquista. Es más pulenta. Claro, de hecho, el A en un círculo, el círculo es una O. De orden. El anarquismo es orden, un orden natural. Claro. No el orden artificial impuesto. Es tan artificial que necesitan fuerza militar para imponerlo. Sin eso no tienen, que la coerción. Todas las corrientes revolucionarias del marxismo y todo el tema configuran y caracterizan eso bastante bien. El capitalismo es racional. Le estáis diciendo que es lógico. Pues el capitalismo tiene unos siglos. El mundo es más viejo que eso. Pero le estáis diciendo en un momento determinado que que una persona tenga más plata de la que pueda gastar en 1000 reencarnaciones es natural. Y que otros no tengan nada es normal. Y es natural. Y claro, es y se naturaliza que esto es muy raro, es que una especie atente contra su misma especie. Pues a veces ocurre, sí, pero... Pero es muy, sí. Es muy freak, po, así el lobo como... del hombre... El hombre mismo. O sea, yo creo que esa cuestión así, el pensamiento así como del gran capitalista, yo lo veo como una patología mental. O sea, yo lo veo como una adicción. Es como gente que es adicta al sexo, gente que es adicta, sí, no sé, al copete, y gente que es adicta al dinero y a la acumulación. Y hace como juego de apuesta, porque en realidad es una forma casi de ludopatía, así de, oye, voy a acumular más y mira, estoy teniendo estos índices. Pero en realidad no hay una... No se está pensando en sostener tu vida, porque de hecho hay algunos casos de unos empresarios que gastan el mínimo porque además también tienen eso, así como Edwards. Oye, claro. Carfulical dice, en Aysén marchamos contra Hidroaysén, cuando aún era un proyecto solo de Endesa. Ahora, porque marchó Santiago en 2011, tengo mi teoría. ¿Tienen la teoría? De hecho, ahí lo tengo. De hecho, puede mandarnos su número por interno, lo llamamos. Me interesa esa teoría. Sí, a mí también. De hecho, el otro día escuché una teoría de 5 años y sé que tenía cierta lógica. Ahí estábamos conversando con alguien sobre eso. Que había cierta lógica en eso. ¿De qué? De que habían estallidos cada 5 años. Que había efervescencia social cada 5 años en Chile y hay una cuestión que uno puede revisar y tiene cierto sentido. Es como que sentido. Hay terremotos cada 25, terremotos catastróficos. Es más o menos, en esa liga juega esa teoría. Uh-huh. Así como... Oye, se está poniendo el cielo medio violeta. Harp, va a temblar. Va en esas líneas, pero tiene cierta lógica. O por lo menos tiende a ocurrir. Por lo menos hay antecedentes que dicen, mira, atendámosla. Uh-huh. Recordemos que el pensamiento científico tiene que ver con eso. El pensamiento científico tiene que ver con ninguna teoría es tonta. Uh-huh. Lo que hay que ver es que si es cierto o no es eso, hay que empezar a revisarla. Y en ese sentido... Yo por ejemplo veo está el libro de Edwards, como que todo el rato pasan las mismas cosas, veí a estos empresarios haciéndose el poder político para hacer leyes a su favor. Hoy día pasa lo mismo, ya han pasado 100 años, ¿cachai? Por el tema bono y repre, pues, ¿cachai? También. Entonces es porque es una misma clase que sigue, se ha mantenido por 100 años, una misma clase política. Y nosotros, sin nada, aún. ¿Qué más? Pues, no sé, por las canciones de Violeta Parra, que eran de los 50, hoy día te hacen sentido con lo que pasa hoy día también. Po. Exacto. Claro. Porque la verdad, insisto, a veces se tiene una mirada demasiado cortoplacista, coyunturalista. Es una cosa que es mucho más amplia y que la historia tiene que ser una cosa como amplia. Es como cuando uno empieza a escuchar a la gente, en mis tiempos las cosas eran, bueno, en tus tiempos fueron hace 5 años. Uh-huh. Nada, pongamos así en esta hipérbole, estas cosas. No, hay cosas que son mucho más amplias, que tienen que ver con décadas. Y que en ese momento, claro, lo que no hay acá es un piso en términos de una madurez de un movimiento social que se va fogueando en lucha. En huelga. Pero, por ejemplo, han empezado a aumentar las huelgas. Eso tiene una razón de ser. Empieza a aumentar movilizaciones, empiezan a aumentar. No es que no existieran, empiezan a aumentar. Comunidades levantadas contra proyectos contaminantes. Lo han habido siempre, pero hoy día empiezan a visibilizarse. Sí. De hecho, por ejemplo, antes, para visibilizarse ya mucho más, el caso de Caimanes, en 2010, qué sé yo, hace 5 años atrás, tuvo que hacer una huelga poniendo en riesgo la vida. Ojo, en esa huelga no solamente mandaron a la cresta a la minera, al gobierno que llegó para allá, así como, dennos gracias que nosotros llegamos hasta acá. Cuando llegaron los parlamentarios a esa zona, que es la frase que se tira a Corsi, que es del PPD, si no me equivoco. Sí, el doctor Acorsi dice, oiga, nosotros nos vamos a cualquier lado, la presidenta nos va a cualquier zona, así que agradezcan que estamos acá. Loco, sí. está grabado eso. Barzúa. Y que incluso mandan a la cresta al obispo. Al obispo de allá de la zona, lo mandan a la cresta. Cuando lo descubren que el tipo estaba negociando con la minería. Bueno, porque alguien tiene que financiar a Dios en la tierra. Pues, bueno. Y la comunidad, la verdad, salvo un par de monedas y lucas, no deja mucha plata. Y además los mafiosos siempre han dado plata a la iglesia. ¿Tú lo dices por Corleone? Sí, porque es una tradición de las mafias. Es una forma de no irse al infierno. Entonces ellos negocian con el poder eclesiástico, que se supone que tiene las puertas del cielo y del infierno, para no irse al infierno. Por lo tanto, no es raro que un Luxich también haga lo mismo. Uh-huh. No sería extraño. Acá adelante, Daniel Lago decía, dirigentes de 19 comunidades del Valle del Chopa Alto firmaron el acuerdo. Sí. Algunos dirigentes que eran de organizaciones media ficticias, ¿eh? Te digo al tiro, y otros que estaban en términos representantes, ahí de zonas, qué sé yo, importantes. El tema es que hay un acuerdo, hay disconformidad en algunos sectores, sí, pero el acuerdo, vamos a ver si se cumple o no. Pero eso en la zona norte y alta del Valle del Chuapas. Caimanes es un cuento aparte y sigue adelante. Sí. Y ahí la gente, es importante que no se confunda para que ayude a presionar también. Yo creo en los boicots. Así como nosotros seguimos manteniendo el boicot del BDS por Palestina en términos musicales y no lo vamos a sacar y no lo vamos a cambiar. Porque la weá no es moda, porque no puede ser cuando haya. Ahora pónganlo porque ya no está la campaña, anda a joderte. Que tenía que ver con esto cuando ocurrió y el tal llamado del BDS con Serrat y con Sabina. Que cantan bien, tienen tremendos discos y no hay nada que decir en términos musicales probablemente. Salvo con un par de discos que no son muy buenos. Pero no podemos decir vamos a la campaña, ya terminó el conflicto. No, sigue la situación en pero no está en la palestra. Funcionamos muy con moda. Que tiene que ver con esto de que algunos dicen no comprar productos de Luxit. Bueno, es verdad. Va a tener que empezar a crear no solamente un huertito y un montón de cosas, porque esto, bueno, está en todo el mercado. Tienen de todo. Va a tener que hacer mi cerveza en casa. Por ejemplo. Pero yo creo que es una buena medida. Golpear, no solamente porque golpee económicamente, sino porque de una u otra forma, indirectamente, empecé a cambiar la lógica. Hay cosas que te vas a empezar a dar cuenta que no necesitáis. De hecho. Pero como están ahí, la necesitáis. De hecho, no sé, pues hay ciertos lugares que a mí me cargan. Por ejemplo, los malls, los super. No, me genera. Porque están construidos para generarte una sensación. Esa luz muy blanca, que nunca sabéis qué hora es, está ahí adentro súper y tú estás ahí en el limbo. Lleno de colores. Que son las góndolas y todo el cuento. Lleno de colores. Para que de una u otra manera el atractivo visual sea potente y con cosas puestas a tu altura para que podáis los dulces puestos en la parte de abajo para que los cabros chicos los saquen. No, es un atentado de inteligencia esa weón. En las cajas llenas de dulces, es inevitable comprarse un chicle o un dulce cuando estás pagando. Aparte que hay nada más malo que andar con un guardia detrás. Y siempre me toca, weón, que hay un guardia, no sé por qué. Tiene cara de pueblo, tiene sus cortes. ¿Cachai? Como el guardia, y como que uno cacha que el guardia está mirando y se pone como nervioso. Como que el guardia te mira y tú miras y guardia, como que le querís. Ah, dijo, y el guardia empieza, porque como el guardia generalmente un poco frustrado, dice, me bajó la mirada porque este weón anda robando. Y empieza a seguirte y te esperan en la caja, haciéndose como los giles. ¿Cachai? Que no hay una cosa como guardia de supermercado, que si no te está dando jugo, está joteándose a la cajera. Una cosa bien molesta. Por eso uno debería tener un amigo siempre rubio. Para que el guardia te siga a ti y el rucio se diga. Yo me acuerdo que había un amigo que salíamos, que era muy cuico. Y el guardia siempre lo mandamos al supermercado a él. Es un gato campo, pues, ese guan, es un flaco así de mierda. Tiene una chaqueta que está así muy, muy cool y todo el cuento. El guardia sería gordo. Pero nunca lo pescaban. No. Nunca lo pescaban. Nadie. Uno entraba y al toque llegaba un guardia ahí detrás. Pero entraba y dice: ya, ¿qué quieren comer? Tengo chocolate. Y igual tú tienes que ser el señuelo del otro. Pues. Sí. Ese es la dupla perfecta. El suazo de la cancha, arrastrando marca. Exactamente. Esa es la función. Jugar más retrasado. El chupete toño. El chupete toño ahí. Y el otro ahí mete el gol. Sí, y pones cara de sospechoso y todo el tema. Mientras... Claro. No, pero es verdad. Y eso demuestra el clasismo que hay acá en este país. De hecho, conocimos varias personas que hacen eso. De hecho, también conocí a una amiga, también, pues muy cuiga y todo el cuento y todo el tema. Yo, puta, el terror de la farmacia y los supermercados, pues, terror. Si lo que entraba y los bolsillos, yo no sé cómo hacen, o si se fabrican su propia ropa, qué sé yo, pero una weá impresionante. Imagínate que hasta un ron te caía en un bolsillo, pues, ¿a dónde? Yo con suerte me caen las llaves, así. Pero eso muestra el tema del clasismo. Bueno. Técnicas para que usted pueda ir a comprar al supermercado su mercadería para la casa. Consígase un amigo cuico, lo puede llevar amenazado, qué sé yo, pero llévelo. Y puede comprar ahí más cosas. A los cuicos nunca le hacen nada. Porque igual el guardia yo creo que piensa que así esto, como... los mecheros cuicos generan más pérdida a los supermercados que los mecheros pobres. Yo sí, creo, sí. Así. Sí, porque probáis cosas más caras. No, porque aparte el guardia está pensando en que si le paro máquina, llegan los pagos, te lo van a detener, va a llegar el papá de alguien, me va a putear y probablemente la empresa, para no hacerse problema, termina despidiendo a mí. También, pues. Sí. Es probable. Entonces, ¿para qué atado si al final es un súper nomás, pues? Y al final de cuenta, los guardias roban más que todos juntos. Pero los guardias se quedan con las cosas que le quitan a los mecheros. No. Yo trabajé en un súper. Y los guardias eran los que más robaban. Y más encima, que funciona esto, no sé si a usted le ha pasado, si ha trabajado en super y todo el tema, los guardias, que son pacos frustrados, llegan los pacos siempre a los supermercados. Siempre estacionan su auto. Y van los guardias, que son como los mocitos, ¿cachai? Van a sacar cosas a la bananía, van a sacar una bebida y todo, y la sacan con siempre el permiso del gerente de administración, porque es casi como una cosa natural. La corrupción está naturalizada y es de buena crianza hacerlo. Y les van a dejar la 11, en la hora de almuerzo. Siempre los agasajaban. Y lo hagan más que todo. Y me acuerdo que yo estaba conversando con el gerente así como del local, así, un tipo no era tan malo. Y le pregunté por qué pasaba eso. Porque le ponían cualquier color y los guardias le revisaban a uno cuando salía al súper. Pero llegan los pacos y le dan todo y dicen, bueno, porque tampoco nos podemos tirar encima a los pacos. Claro, que si el paco va a dejar de pasar por la ronda ya, pues sí. Exacto. Bueno, el asalto vamos a llegar más tarde. Pero en Chile no hay corrupción, cabrón. En el sur conocía a los mejores mecheros del universo. Llegaron hasta con hervidor un día. Y sí, eran más carecuicos. Si entre más carecuicos, más posibilidades. Así que si tú tienes una amiga cuica y tienes un amigo cuico y todo el tema, puedes invitarlo un día al súper. Entre más grande el súper, mejor. No vayan en un econo, pues bueno, ¿cachai? No, porque ahí la verdad se ve todo. Tiene que ir a un, qué sé yo, Jumbo y todo el tema. Eso tienen varios pasillos y altos guardias y todo el cuento. Y no robe cosméticos, porque ahí es donde hay más cámaras. Sí. Eso ya así es como para vender en la feria. ¿Por qué cómo ir a Home Center a robar latas de pintura? ¿Cómo llegamos a esto? El lugar donde va a estar más protegido también. Uh-huh. Sí, generalmente hay unas partes donde hay más cámaras. Sí. Que son las que más le interesan en definitiva, o estadísticamente donde más se ha robado es donde empiezan a poner. Pues eso tiene que ser el equilibrio de Natch, todas las técnicas de Natch, y no ir al lugar donde más, sino al segundo lugar. Pues no ir al lugar donde todos roban, sino claro. Otro. Inventarse su propio espacio. Bueno, aparte, esas pérdidas están contempladas dentro de... Sí. Así que usted aproveche. Uh-huh. Esto es consejos de... Por ejemplo, un Easy, un Jumbo. La estafa de la Jumbo más me parece que hasta imperioso hacerlo. Pero nada, ahí podíamos hacer unas cápsulas técnicas para... Sí. Me pareció interesante. Después viene la demanda y todo así como, sí, vamos a... Habla con nuestro abogado. Yo estoy como un Saul Goodman de abogado. ¿Cómo? ¿Viste Breaking Bad o no? Breaking Bad. No la vi completa. El abogado de Breaking Bad, algo así queríamos tener. Pero ese era un experto en lavado de dinero. Sí, po. De hecho, tiene una serie propia. Ahora estoy viéndola. Es demasiado buena. Sí, caché. En fin, puede mandar sus temas musicales igual. De hecho, estoy buscando ahí un tema que se llama Supermercado, de hecho. Pero... nosotros vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver, se supone que ya deben estar, no sé si se han retrasado, pero vamos a estar conversando acá con vecinos. Este sábado es la cuarta edición del Festival de la Pobla. Cuarta edición, cada vez ha sido mucho más potente, un festival completamente autogestionado, el Lollapalooza del Pueblo. De hecho, coincide de que el fin de semana van a estar, entre comillas, compitiendo con Lollapalooza. Y acá es gratis. Acá es gratis. No hay donde perderse. El año pasado igual tenemos stand de Greenpeace y todo. El año pasado igual fue la misma fecha, ¿o no? No. Ah, no. No fue la misma fecha. Lollapalooza fue en abril. A finales de casi a principios de abril fue Lollapalooza. Así que vamos a estar hablando del Festival de la Pobla, de qué trata, de qué va, quiénes vienen, cómo se generó y todo el tema. Así que ahí atento porque vamos a estar en la tarde con la información ya precisa, subiendo ahí un video, el tema de la ficha. Vamos a estar conversando acá de la cuarta edición del Festival de la Población acá de Villa Francia. Y bueno, vamos a estar viendo lo que está ocurriendo ahí con la contingencia. Estamos leyendo, agradecemos todo. No sé si Calfulican mandó... ¿Su teoría? Sí, ¿cuál es la teoría que tiene respecto a eso? No interesa muchísimo. Y me parece que fue Pichi Wenchu quien se acordó de un tema que de hecho precisamente lo busqué, que tiene que ver con lo que estamos hablando de Nantes. Y es un tema interesante que está acá sonando ante la parrilla, un grupo que ya se disolvió, pero un grupo chileno, se llama Candanga. Y en este tema, que se llama Lo que dicen los demás, explica cómo funciona este tema de los medios de comunicación y cómo hacen de que tú termines opinando y pensando de una forma que es favorable precisamente para quienes son los dueños del medio de comunicación. ¿Cómo Edward propició la guerra con Bolivia y Perú? Rosilva llegó tarde. Eso es muy emocionante. Rosilva hoy, desde ayer pasó a ser un misterio, ¿cachai? Sí. Puede ser Rocío, puede ser Ronald, puede ser Rodrigo, puede ser Rolando, puede ser Rolanda. No sabemos. Él dijo, jamás se lo imaginará. Un ente. Rosilva. Rosilva. Pero Ro es como... ¿Ro? ¿Eh? ¿Qué? No sé, pues yo le digo Ro a mi amiga Rocío. Ro. Puede ser. Allá, pero puede ser Rodrigo. Si no me equivoco, es penquista. Pero no le voy a decir Ro a un amigo. Pero es que tal vez querías ponerle corto tu arroba, porque le voy a poner Rod o Rodri. Sí, o vale, ¿no? Rod. Yo no puedo hacer Rodrigo, me cuesta. Por eso di Rodrigo, como el de acá. Rodrigo es más fácil. Es más fácil. Que Rodrigo. Y eso, nace de eso. Pero en fin, está este tema, nos vamos a ir a la pausa musical. Bienvenido, Ro Silva. Saluda allá hasta la octava región. Y hablas de IP, el líder como el de Vespucio Sur, está tirado el chancho. Dato ahí, pichehuenchu, dato. El de General Velázquez, no, porque ahí no está culpen al mensajero, en... no culpen al mensajero. No, que Velázquez. Tapado Paco y tapado... Bueno, está la comisaría al lado. está la 21, la de Ecuador. Sí. No sea gil. Nos vamos entonces con Candanga y este tema que se llama Lo que digan los demás, lo que dicen los demás. Ponga la oreja, está potente. Ya lo hemos, insisto, puesto en otras ocasiones en la radio y está. Entonces, oye, nos vamos con Candanga y ya regresamos acá al matinal de Radio Vía Francia. No se vaya, estamos de vuelta. Esto que suena se llama Lo que dicen los demás. Candanga en Radio Vía Francia. Pongámonos en el caso más actual. Asia del Sur. Irán en el centro del ojo del huracán. Parte del pueblo demanda al gobierno por una reforma occidental. En medio de los vientos de la tercera guerra mundial. Un par de marcha, una protesta y luego las represiones. El pan de cada día en casi todas las naciones. Oro. En Chile también sabemos reprimir manifestantes. Mapuches, ecologistas, pescadores, profesores y estudiantes. Pero hoy día los planetas se alinearon con el sol. Y a la prensa le amaneció sensible el corazón. ¿Han visto el final del Titanic en tercera dimensión? O como las amigas se les coordinó la menstruación. El caso es que todos los cables, diarios, todas las radios, todas las W, todos los noticiarios, eco, o más bien la más orquesta, la protesta entera de Irán y su programa nuclear. Paréntesis, así debía ser siempre. Ojalá acá el mercurio recapacitara que miente. Y en el cuerpo se hace sin chanfle y sin comba. Por decir un ejemplo, directamente denunciara todo el montaje del caso bomba. Pero bueno, entonces comenzó el largometraje. Escena 1. Destruir a Madinejad y a su imagen. Derrumbar una nación, hay que cortar por donde empieza. Solamente las cucarachas pueden vivir sin la cabeza. Y en el colegio lo aprendemos siendo testigos. No hay nada más fácil que pegarle al niño que tiene menos amigos. Y después de esta campaña de difamación relámpago, Madinejad se quedó más solo que Wilson con el náufrago. Fase 1 completada, dijeron los Bilderberg. El mundo repite hoy lo que Simón les dijo ayer. Los niños repiten lo que dice su papá. Su papá repite lo que dicen los demás. Los demás repiten lo que dicen en la prensa. Y así una mentira se convierte en verdad. Los niños repiten lo que dice su papá. Su papá repite lo que dicen los demás. Los demás repiten lo que dicen en la prensa. Y así una mentira se convierte en verdad. Fase 2, conseguir la aprobación legislativa. Para que una masacre parezca una misión caritativa. El truco está en saber reemplazar bien las palabras. En vez de guerra dicen paz y abracadabra. Vencer a la ONU con la presión de Estados Unidos. Uy, qué difícil. A la semana van a tener concedidos todos los permisos. Con cover para abierto y acceso al segundo piso. Y comenzar la patatatatatanza. Para someter un pueblo debes matarle la esperanza. Te subes en el lomo como el guaso en el caballo. Y le das con la escuela hasta hacerlo tu lacayo. Va abriendo la temporada de caza. Disparando para dentro de las casas. 1000 puntos por matar, civiles en abundancia. 50 por un niño y 200 cada ambulancia. Sin elegancia, ni tolerancia. No tenía ninguna insignificancia. Que se oponga a la ganancia. La comandancia, la que decide. Que hay que dispararle básicamente a todo lo que respire. Para que hagan misas en el Capitolio. Portafolio, olivo de Peut y de Neva Bautorio. Y sobre todo para que Irán suelte el petróleo. Pero como esa parte muy fea y no le gusta que sea eso lo que la gente vea. La prensa que lloraba como guagua destetada de pronto se volvió a quedar callada. Los niños repiten lo que dicen sus papás. Su papá repite lo que dicen los demás. Los demás repiten lo que dicen

libertad. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Libertad. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escuchar esto a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Busca solamente Radio Villa Francia y puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo. Y este programa, como todos los días, se retransmite a partir de las 6 en punto de la tarde, salvo los viernes. Ojo, recordamos, el viernes volvemos con Cerro a la Izquierda, así que después de Cerro a la Izquierda, que termina a eso como de las 6:30, 7, va a la retransmisión del matinal. Así que, y mañana empezamos, recuerde, viernes de análisis a las 10:30, un poco más tarde empezamos, pero estamos también con mucho más rato. Y ya estamos acá nuevamente, nos acompañan en el bloque Amanda, Joaquín, y para que se presente, anunciamos que vamos a conversar sobre el Festival de la Pobla. Estamos con Eric. Festival de la Pobla, que tiene su cuarta versión. Ya son 4 años de este trabajo. Se va a realizar este sábado 14 de marzo. Lollapalooza va al pueblo. Va a coincidir justo con eso. Y vamos a estar conversando profundamente de aquello. Estoy revisando algunas cosas, Rosilva, que nos mandan acá. Gracias por los datos con respecto al tema de qué supermercados son los más buenos para ir a visitarlo, gente, que están llegando a mí un montón de datos. Mandan aquí el tema de lo que fue la jugada del gerente de Sokimich. La conversamos el día de ayer, que tenía que ver con que pidió a la justicia que la fiscalía aclare las investigaciones por el presunto financiamiento de estas las compañías a campañas electorales a personeros de la nueva mayoría. Se trata del alto ejecutivo, el abogado Samuel Donoso, quien solicitó la cautela de garantías para que el octavo juzgado de garantía revise si las actuaciones de los fiscales en esta arista del caso Penta están apegadas a derecho. Esto, ya lo habíamos explicado en el primer bloque y lo explicamos el año pasado, tiene que ver porque está acotado lo que puede investigar la Fiscalía de Alta Complejidad encabezada por Carlos Gajardo, Pablo Nolambueno y Arias, Emiliano Arias, que son los fiscales que llevan el caso, que ahora están a cargo directamente de Sabas Chaguán, fiscal nacional, a la campaña de 2009, y particularmente a un mes, que es julio de 2009, en la lista Soquimich, donde han salido, por ejemplo, nombres como el diputado León de la Democracia Cristiana, ha salido el senador Fulvio Rossi del Partido Socialista, donde se dice que ya esto, en la derivación del caso Penta, Soquimich pasó hacia la nueva mayoría también. El tema es que la Fiscalía, en términos legales, está impedida de investigar, o por lo menos de presentar en términos de prueba en el juicio, si es que no está la querella del Servicio Puesto Interno para ampliar esta investigación. Porque lo que se está pidiendo, hace un buen rato, es que se investigue todo. Por tanto, incluso se llegaría hasta la última elección. Eso sí, siempre y cuando lo permita, insisto, la querella que pueda presentar el Servicio Puesto Interno y la alta autoridad, porque ya habían frenado la investigación a Soquimich cuando aparece recién esto con las boletas de Pablo Zalaquet. Está así, se verá. ¿Y cómo se van a ver el tema de las medidas cautelares? Ayer incluso salía información o el rumor de que se habían retirado incluso el tema de las medidas cautelares. Eso en el área del caso Penta. Pero pues, lo que se sabe, en términos de información correcta, es que entre hoy y el sábado se verían respuestas a medidas cautelares de los que están actualmente en prisión preventiva en la capital Llaver. Nos referimos a los altos ejecutivos del holding Penta. Eso en cuanto a información para precisar. Y ahí también la gente, Rosilva, de resumen.cl, el medio de comunicación allá de el Gran Concepción, nos envía de la movilización que tuvieron también pobladores de la Federación Nacional de Pobladores de una protesta en Concepción, que están protestando por el tema de la corrupción y por el negocio inmobiliario, que es un tema no menor en este país. Así que agradecemos y ahí pueden revisar también más información. Vámonos de lleno a el Festival de la Pobla. Primero, ¿cómo empieza? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el origen del Festival de la Pobla, Eric? Que ya cumple 4 años y cada vez viene más gente, cada vez viene más banda, cada vez va agrandándose. Es una jornada completa que empieza bien temprano y termina muy, muy tarde. Mira, esto todo comienza por ahí por el año 2010. Más que nada un grupo de amigos que reunidos un día se nos ocurre prácticamente hacer un mural. O sea, era pensando que era nuestro sector, era nuestra. Eso nace de la esquina. De la esquina de la población. Viendo había muros, estaban todos feos, todos rayados. Y nace como con la idea de hacer un mural. Y empezamos como que, oh, la idea sí, podríamos hacer esto para juntar la plata para las pinturas. Y empiezan a nacer ideas, una tras otra. Oye, pero si hacemos una tocata, si invitamos grupos, si hacemos una olla común. Y así empieza como a nacer todo, así como tan fluidamente. Y ahí mismo, ese mismo año, el 2010, empiezan como los trabajos, todo lo que es la autogestión, porque trabajamos dentro de lo que es la autogestión, o sea, en base a completas, campeonatos de baby, campeonatos de fútbol, con la sede de aquí de la Villa Francia. El Triángulo. Así, el Triángulo. Pero ¿no? Se nos ahí. Claro. El Triángulo, el Club Deportivo, el Triángulo de Maipú. El Triángulo claro. De Villa Francia, creo que le cambiaron el Maipú ya. Sí, claro, sí, ya está cambiado ya. Pues nació ahí en el 67. Y de ahí empezamos con lo que es la autogestión, pues trabajar. El primer año obviamente fue algo más pequeño, fue más reducido, llegamos como a cierto, por decirte que el primer escenario fue un andamio. Después ya el segundo año vuelta a lo mismo y cada año ha sido más masivo, ha sido más grande, se ha salido de nuestra expectativa. Y la ha superado. Y la ha superado, correcto. De hecho, correcto. A ver, han ocupado un andamio de escenario, han ocupado un ring de boxeo. Un ring de boxeo que fue el segundo año. Que también fue armarlo, desarmarlo, fue un deseo pero gigante. Y claro, pues ha sido cada vez más evolucionado y al tercero pudimos ya ocupar un como ya la masa era más grande, ya tuvimos que ocupar ya un escenario un poco más profesional. Esto es una actividad autogestionada, pero que no solamente tiene que ver con el tema de música, sino que tiene que ver con un montón de actividades asociadas, por ejemplo, para que uno pueda venir perfectamente, no sé, pues, con toda la familia. Exacto, es un ambiente igual completamente familiar. Nosotros empezamos más o menos los trabajos, empiezan, o sea, todo lo que es el acto en sí, empezamos a las 2 de la tarde más o menos, con juegos infantiles, con el almuerzo que hacemos igual, y de ahí todo el día música, o sea, hay un batucadas, hay un pasacalle, aparte que tenga que ver lo que es música, igual un día de entretención, un día familiar. Tú te puedes venir con la familia, sentarte en la plaza, en el parque y disfrutar todo el día, con tus niños no les pueden dar rienda suelta, por ejemplo, cuando va la gente, y porque generalmente otros años también teníamos la parte de pintura. Entonces van los niños, los sueltan nomás y los niños se quedan a cargo de monitores y todo el día jugando, dependiendo de las actividades que hayan en el día. Sí, A mí me llama mucho la atención, en realidad, esas experiencias que uno agradece mucho que existan, que sea justamente una actividad autogestionada desde la población para la población, y que ha ido creciendo con los años, pues. Y en ese sentido preguntar así que qué se trae este año ya 2015 para el Festival de la Pobla ya en su cuarta edición. Mira, para este año tenemos varios grupos invitados, tenemos como también grupos que son de la escena local, de aquí mismo la población de Villa Francia. Aparte, como todos los años, los juegos infantiles, música todo el día, hasta tarde, hasta que se amanezca, bailando. Más que nada eso, los juegos infantiles más lo que se... Los juegos con los niños más lo que se va a destacar este año, porque hubieron murales, pero se hicieron una semana anterior. Ya, perfecto. Entonces el día se va a dar como énfasis solamente a lo que es los niños y la música. Que se hizo más como el énfasis para los niños. Eso es lo que igual lo destacamos y lo que le damos más fuerza. Perfecto. ¿Y qué actividades así para los niños, así para que, mira, sepan así las familias acá en desde Villa Francia? Pintar, desde juegos, más que nada eso, más que nada como los juegos, más que nada como entretenciones, juegos típicos que se hacen siempre, pintar, tiza, pintura, cosas así. Muy bien. Y en cuanto a términos musicales, así que se trae, así como, bueno, hay de todo, supongo, hay, mira, cumbia, hip hop. Desde cumbia, desde rap, mira, te nombro al tiro los grupos que tenemos, porque igual son varios y son igual grupos siempre de la escena, o sea, grupos que igual están constantemente sonando, grupos que siempre están dentro, siempre están ahí. ¿Caché? Por ejemplo, este año tenemos, en lo que es rap, tenemos a Belona MC. Bien. Viene la Pride y Lechero Mon con el Marfil. Suspira. Claro. ¿Cachai? Voy a venir. No, sin. Belona. Sí. Tenemos también lo que es cumbia con la pachanga, que tampoco es bien infaltable. Por supuesto. Que son la Pato Charlie, que también son de aquí de Villa Francia ellos. Son la Pato Charlie. Tenemos también un grupo tributo a Creedence, que se llama Revival. Eso también son bastante buenos. Grupo Campanario, son como igual un estilo onda congreso. Ya. Son bastante buenos también. Y la Sonora American Junior, que con esa cerramos, con esa matamos. Con la pachanga ahí hasta que la vea Eduarda. Claro. Y otro grupo cerrado por duelo, que también, y los chascas son como música andina. Y cerrado por duelo son también como trova, así. Pero eso, más que nada, cerramos con la pachanga, pero firme a última hora. O sea, hay música para todos los gustos. Para todos los gustos. Todo escrito. Perfecto. Buen agrupamiento ahí para que estén todos exactamente, y que cada una persona que quiera ir va a encontrar algo que le guste y que le interese. Claro, y aparte de la música, también se va a dar un énfasis que son como de 2 a 4, que es un bloque que va a ser antes como del show en sí, que van a haber unos grupos de baile y se va zumba. Para toda la gente también de la población que quiera ir a sumar, va a haber un tiempo para practicar zumba. Ah, bien. Va a empezar antes del show, para todos los vecinos. Entonces tenemos el... A ver, hay dos temas ahí como bien interesantes que tienen que ver con, bueno, una actividad como agradable, una actividad gratuita, una actividad que uno puede venir con toda la familia, porque hay de todo, sobre en particular el tema de juegos de niños, está el tema de los pasacalles, está el escenario puesto con el tema con artistas. Pero está el rescate, más allá de la actividad en sí, que tiene que ver con este trabajo de la comunidad, que tiene que ver con este tema de la olla común, de que participa, claro, gente, que están las vecinas ahí haciendo una comida, preparando. Hay un trabajo ahí súper interesante, porque esto no lo hace la municipalidad, esto no lo viene a hacer un candidato, esto no lo trae una empresa, lo trae la misma población para sí mismo y lo ofrece. Eso es lo bonito, lo rescatable del festival, de rescatar como nuestra identidad de poblador, nuestra unidad entre gente. Porque más bien, claro, somos un grupo de jóvenes que organizamos esto, que preparamos todo esto. Pero esto es un trabajo igual detrás más grande, o sea... Están los vecinos, están los amigos, están los padres, hermanos de cada uno de nosotros. Entonces, el trabajo que hay es grande. O sea, esto se empieza a trabajar muchos meses antes. El mismo día del evento también, todos se reúnen y todos cooperando, todos para allá. Pero en general es todos los vecinos. O sea, todos están preguntando cuándo, qué hay que donar para las cooperaciones, almuerzo. Y lo mismo, para la olla común también se trabaja mucho el día viernes. Y también pues se junta todo eso, se crea todo ese lazo. que es entre nosotros mismos, pues, o sea, eso es lo bonito, rescatar la unidad que formamos entre como amigos y como población. Hay gente que aquí consulta, me están consultando aquí por Nintendo, dice, ¿cómo está toda esta cosa? Está el tema de la olla común, está el tema de participar, porque es una jornada completa de día. ¿Se puede traer cosas? Así como, oye, yo traje, qué sé yo, arroz, todo el tema, porque entendiendo que es de muy temprano, casi ya a las 2 empieza el cuento y termina en la madrugada, gente claro. Que pasa todo el día ahí. Mira, más que nada, la olla común la hacemos como para la gente que va a participar. Ya. Porque como siempre están los preparativos antes de... Entonces están en la mañana ya, claro, trabajando. O sea, a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, nosotros ya estamos dándole vuelta. Entonces, claro, se junta la cooperación entre nosotros los amigos, porque tenemos igual una página que comunicamos nosotros las donaciones y todo. Y es más que nada eso, pues si se quiere aportar, igual puede hacerlo, si quiere información puede hacerlo en la página de Facebook del festival, que es Festival de la Pobla. Tal cual. Tal cual, Festival de la Pobla, se puede buscar por Facebook el evento. Y ahí conversar por inbox, o sea, sale el... con quién conversar para preguntar más o menos, hacer las consultas, porque si quiere participar y quiere llegar a ayudar y armar todo, si puede, también se puede hacer perfectamente. Pero obviamente con un tiempo de organización para saber quiénes son, quiénes van a ir, para como a organizar todo eso. Es un tiempo de harto recital y coincide, fue la de Maya de la analogía y de lo jocoso, con el Olapalooza, que viene siendo como la... ¿cómo parece? Es el símbolo del festival mercantilizado. De hecho, nace el Lollapalooza de esa forma, en la cual estaba financiado por el sector privado, que de una u otra manera decía, bueno, aquí hay un público súper amplio de clientes, de potenciales clientes. Entonces, está el festival, se traen a grandes bandas, y están llenos de stand de empresas, de cosas y todo el tema, para que puedan de una u otra manera captar precisamente público joven y adulto joven que tiene un poder adquisitivo. Y se ha ido institucionalizando eso. Acá en Chile, por ejemplo, pegó tan fuerte el tema de Lollapalooza que dijeron, bueno, vamos a hacerlo todos los años porque es buen negocio. Son dos días. Y generalmente los chilenos pagan el triple de entrada que pagan en Argentina, que pagan en Brasil, que pagan en cualquier lado. Entonces, con un par de recitales te salváis acá en Chile. Pero también tenía esta otra instancia. Hay en otras poblaciones cosas similares que se hacen. Hay carnaval y todo el tema. Y acá se hablaba mucho de eso, que no había un tema. Me acuerdo una reunión vecino y decían, ni siquiera celebramos nuestro aniversario, porque hay toda una discusión cuándo fue, que fue el 30 de marzo, otros dicen no, más para septiembre, cuándo llegaron los primeros, pero no había algo, y aquí se empieza a crear una identidad, que es súper potente eso igual. Sí, porque es por ejemplo, no sé, uno va caminando en la feria y te están preguntando a la gente en la feria, los vecinos, oye, ¿cuándo el festival? O tú conversas ya aquí en Villa Francia sobre el festival, no, el Festival de la Pobla, o sea, y algo que está establecido en toda la población, y por decirlo, es como una parte de la idiosincrasia de Villa Francia. Y eso también es bonito, nos agrada mucho. En la actualidad. En la actualidad. Porque tendemos a hablar así, claro. Ah, sí, los 80. No, la ahora. Actualidad, claro, o sea, 2010 en adelante. Y han pasado varios artistas, por acá algunos más conocidos, ¿no? Está también el tema de potenciar la escena local, que nos referimos lo que pasa acá en Estación Central, lo que pasa acá en particularmente en Villa Francia, en Robert Kennedy, qué sé yo, en la Vía Canadá, Gardán, que son como los sectores más cercanos. Es que si hablamos, por ejemplo, de festival, la idea de festivales siempre es eso, es potenciar a la gente local. Pues eso es lo que tiene el concepto de festival, entonces es lo que más tratamos de rescatar, y son grupos buenos también. O sea, hay música buena, hay gente con trabajo, gente con experiencia igual. Entonces, que les va bien. Entonces, sumar a la gente, toda la que sea de la población, siempre se están repitiendo incluso todos los años. Y es un espacio también más que nada para ellos. Y también traer artistas que son como conocidos también dentro del ambiente. Pues, y que se adapten y que se adapten a esta lógica también. Claro, claro. No es que venga un divo acá. Sí, claro, exactamente. Por ejemplo, si viene alguien y me dice, no, te cobro. No, o sea, lo siento, pero nosotros no trabajamos así. O sea, todo esto es del pueblo para el pueblo, o sea, es para los vecinos, para la gente, es para todo. No aquí no hay nada, no recibimos nada de plata, o sea, todo lo recibimos y lo entregamos todo. O sea, estamos hablando en el primer bloque este tema de la institucionalidad. Decimos que la cosa muy muy de acostumbramiento que está bastante instalada, que es echar la culpa al empedrado. Oye, no sé, ¿por qué acá nunca hacen un festival? ¿Qué sé yo? ¿Por qué acá no hacen tal cosa y todo el tema? Y siempre dicen, sí, porque el alcalde no hace ninguna cosa. Pero no está esa vez, oye, pero hagámoslo, po. Claro, sí, po. Y estáis demostrando que tampoco es tan necesario lo otro, sino, mira, si nos juntamos todos, lo hacemos. Sí, sí, se puede. O sea, yo creo que con trabajo y con organización, más que nada. Yo creo que lo más importante es saber bien organizar entre los pares. es saber bien levantar, y yo creo que igual nace tan fluidamente, nace tan natural de nosotros que al final igual todo va fluyendo, o sea, todo va saliendo de una, sale a otra y a otra y a otra, como les contaba, o sea, nace de un mural, ya hagamos un evento, oye, común, y así va fluyendo todo, entonces cada vez igual es fluido. Obviamente es un trabajo igual agotador, pero es agradable, o sea, es gratificante, exactamente, esa es la palabra, gratificante. Oye, consulta, si yo tengo, como, no sé, pues, tengo amigos artesanos que tiran, ¿se bueno, puede ir a tirar el paño ahí? Sí, o sí, mira, no. Nosotros todos los años va gente, a veces nos preguntan, a veces llegan y se instalan. O sea, nosotros tampoco tenemos la prohibición como decirle a alguien, ¿sabes qué? No, no lo hagáis, ¿cachai? O sea, de repente a un vecino nos preguntan, si nos consultan, ¿sabes qué? Quiero vender completo. Y así se puede. Teníamos decidido establecerlo como en un sector del donde va a ser el mismo evento, por el hecho de que de repente se ganaba, no sé, en el pasto. Entonces, claro, donde está la gente bailando, exacto, por ejemplo. Si queremos ganar solamente un sector donde esté la gente alrededor del escenario, y facilitamos un lugar de la cancha, que ya me han consultado por ganarse con stand o con el pañito, ¿cachai? Que es la cancha más o menos el sector que queremos. Igual la idea sería que igual nos consultaran antes si van a ir, para nosotros igual tener más o menos organizado eso. Porque como igual ya estamos viendo que este año igual va a ir más gente que el año anterior, entonces vamos a tener que saber ocupar los espacios, saber distribuirlo, un lugar sea solamente para gente y quedar como un espacio donde la gente pueda ir a comprar, porque igual van a haber stand donde van a vender, no sé, pues, cervezas artesanales, zapatillas, y hay una niña que nos consultó que vende zapatillas que pinta ella, artesanales, entonces también va a ganarse con su stand, entonces la idea sería igual que si gente que quiere ir, que nos consulte la misma página de Facebook. Que en la página de Facebook donde está el evento, que es Festival de la Pobla. Claro. Y también hay un mail. Un mail que es el festivaldelapobla@gmail.com. Tal cual. Festivaldelapobla@gmail.com. Y ahí se pueden comunicar para el tema que tiene que ver con, para que sea armónico todo esto. Claro, exacto. El tema de que no hayan problemas, no hayan atado y todo lo demás. Entendiendo que como es un festival autogestionado entra en esa lógica. Exacto, eso también es un punto. Para que no vengan a vender cualquier cosa, claro, para vender Biblia y cosas por el claro, estilo. Claro, que es un ambiente autogestionado también. De hecho, de lo mismo, hay una cosa, la conversábamos antes, otro día, que tiene que ver con este tema de la comunidad, y una cosa muy familiar. Así como familias completas que están metidas en esta y que estos días duermen poco y que están así como con la expectativa y la ansiedad, y dicen, bueno, sábado vamos a estar. Pero termina bien tarde esto, casi parece el Festival de Viña, así como... Termina como a la una, mira, obviamente uno tiene una hora aproximada, esto termina como a la una, pero siempre se pasa, porque los años anteriores ha pasado que son las 2 de la mañana y la gente está toda bailando en la calle. Entonces, como veis, como 200 personas todas bailando y nadie se quiere ir. Entonces el grupo que está tocando último tampoco quiere dejar de tocar. Entonces suele pasar eso también. Quería hacer la gaviota igual. Claro, claro, llega, dura hasta bien tarde. Hasta bien tarde dura el bailote. Y cerramos con baile, que es lo que más la gente quiere también. ¿Cuáles son los desafíos que vienen? Así porque todos los años ha ido como creciendo, como pegando más fuerte y todo el tema. ¿Cuáles son los desafíos que vienen? Así como le han conversado o están esperando que termine este. No, siempre esperamos que termine y vemos cuáles son los resultados. Más que nada, porque generalmente igual siempre son los mismos. O sea, siempre mucha gente, muchas felicitaciones. Entonces esperamos más que nada el resultado. El resultado, ¿cómo nos sale? Yo creo que ya todos estamos durmiendo poco y esta última noche esperando el evento. Bueno, aquí, aparte, justo estoy viendo el tema de publicidad pagada ahí en redes sociales que tiene el Festival de Lollapalooza. Acá está la opción. Esto, para la gente que probablemente no conoce de bien el sector o que más o menos lo ubica, está hacia el interior de la población. Correcto. Esto es el Estero con las Colinas. Con las Colinas. El Estero, para la gente que no se ubica, para que tenga una idea, referencia, es donde está el colegio en 5 de abril, hacia el frente, hacia adentro. El polideportivo. Al lado del polideportivo, la calle al lado del polideportivo, hacia adentro. Cuadras hacia adentro. No es difícil perderse. Que hay pasto allá al lado de un canal que circula de todo ahí. Claro. Hasta personas de repente. Varias veces ha tocado ver ese tema. Está el espacio como para ir a compartir, para ir a tirarse en el pasto, para disfrutar, para jugar con los niños, y van a estar con actividades y todo lo abrir demás. Abrir un grifo también. Claro, o sea, abrir un grifo. De hecho, la imagen, de hecho la tengo acá lanzada, es un grifo, que es es todo un símbolo en la población. Sí. Sí. Nosotros por lo mismo quisimos tomar el grifo como símbolo del Festival de la Pobla, por lo mismo, por lo representativo que tiene en la población. O sea, en todas las poblaciones se ocupa el grifo para poder refrescarse los niños, bueno, tanto niños como adultos, el que quiera. Uh-huh. Se utiliza el grifo para refrescarse cuando no hay la posibilidad de acceder a las piscinas, sobre todo por la cantidad de precios que suben las piscinas cada año más. Entonces, más que nada rescatar eso, porque es como la identidad, yo creo, de todas las poblaciones, el grifo para el verano. Entonces lo quisimos rescatar también como la identidad del Festival de la Pobla. De hecho, es súper importante, de ahí viene toda una discusión del tema del agua y de esto, pero la verdad, sin grifo nos achicharramos. Claro, sí. Pues, es un hecho. Y está, aparte, acabas de decir algo que no es menor, que tiene que ver con los precios de la piscina municipal. Claro. De hecho, incluso antes había más días donde se iba todo el tema y ahora empezaron a cobrarle a todos. Exacto, sí. Buena onda. Los niños que no tienen el acceso pescan la llave, abren el grifo y se mojan un rato. O sea, porque vamos a hablar del calor que hace. Entonces, yo creo que es necesario igual. Si hablamos por daño, hay muchas cosas más que hacen daño que abrir un grifo. Consulta, que ya sabemos la respuesta, pero te preguntamos acá. Y dicen, oye, pero hay clásico, súper clásico. Uf, este fue un tema pendiente porque uno también va a estar ahí. ¿Lo van a estar dando ya o va a ser un tema? Mira, tiene sus complicaciones eso también. Un tema de conversación, el tema del clásico, porque da justo la hora que empieza la actividad. Incluso algunos grupos me dijeron más o menos, oye, pero el clásico, puta, no puedo hacer nada, no puedo cambiar horario. Y, pucha, igual se nos hacía difícil por el tema de repente división, no sé, porque qué va a saber uno de repente, la gente que está, el coro de la U, no sé, puede generar... Que algunos se toman los goles de a mala y no, claro, quizás que... No lo puede saber, pues entonces mejor no dediquémonos solamente a lo que es la cultura nomás, la música. Entonces, esto va a ser el sábado, empieza a las 2. A las 2 de la tarde, más o menos, con lo que es un intermedio entre baile, actuaciones, más o menos. Y a las 4 empieza lo que es la música ya más potente, empieza el acto musical en sí. Pregunta acá Pichiguencho, dice, frente al tema de tomarse el espacio público, ¿cómo se ha llevado a cabo aquello? ¿La municipalidad ha puesto trabas? Mira, nunca nos han puesto trabas. Nosotros somos de la idea de que si nosotros vivimos ahí, nosotros somos del sector, es nuestro. Uh-huh. O sea, no tendríamos por qué pedirle permiso a alguien, siendo que nuestro vecino, nuestra gente, nuestra comunidad está de acuerdo con hacerlo. Entonces, como el tema ha ido creciendo cada año más, es difícil igual ver el tema de pedir, como le digo, nos mantenemos en esa idea de que el espacio es nuestro. Sí se ha creado de repente que se ha conversado con un carabinero, uh-huh, porque igual pasan y como ven masa, rondan igual el sector. Entonces, me acuerdo que el año pasado se les comentó, se les dio una explicación más o menos y no hubo ningún problema, al menos en ese sentido. Incluso ellos, tirando la talla, dijeron, puta, están más organizados este año, dijeron. Porque igual como que ya deben cachar más o menos que es todo el año lo mismo. Sí, y que generalmente cachan más o menos que hay y que sí, no hay. Pues, sí, pues sí, se sabe más o menos qué es lo que pasa adentro. ¿Y no han puesto, no han pedido ellos un puesto? ¿No te Alessandri que le gusta vender cosas y todo eso, no? Ah, qué bien. ¿Vender plasmas, decís tú? Por ejemplo. Cajero automático. De hecho, uno de Alessandri el año pasado cayó por robo de cajero automático, carabinero de la VEA, de la comisaría Alessandri. Saludos para allá. Siempre mandamos saludos al cabo primero también, a toda esa gente que escucha fielmente el programa. No se pierde ninguno. Y cuando no lo tengamos nosotros porque hay un problema para grabarlo, ellos lo tienen siempre. Así que ahí también puede ir a la comisaría más cercana. Está respondido eso, entonces, Pichiguencho, pero también, creo, dentro de eso, tampoco tiene mucho que hacer la Muni. Como que no tiene mucho como para intervenir ahí. No, es que nosotros, mira, cerramos las calles, más que nada cerramos cierto sector, obviamente, sin invadir el espacio, porque cerramos puntos fijos, o sea, donde si bien autos transitan, autos pueden doblar, pueden meterse por otro sector. Pero no tenemos mayor inconveniente con eso. Me dice acá Pichiguencho, estamos hablando a través del hashtag matinal RBF, nos pasó algo parecido para una tocata que se organizó en La Farfana, entiendo que eso es Maipú. Pero tuvimos trabas con la Muni de Maipú. En ese sentido, al menos no ha llegado ninguna información ni de la Muni ni de gente que sea parte de la Muni como hablando de ese tema. No, al menos no hemos tenido ningún problema con eso. Aparte que nos afecta mucho. No creo que le llegue el ruido al alcalde acá, Rodrigo Delgado. Aparte que vive en Las Condes, así que tampoco le va a llegar mucho el ruido. Pero lo importante es que está validado por el sector. Claro, eso es lo que nos importa. Nosotros lo que nos importa es los vecinos, que a ellos les guste o que a ellos les moleste o no. O sea, que ellos se sientan parte y si no se sienten parte, que también muestren su descontento. Pero en general, nada, o sea, todos son buenas vibras, todos son felicitaciones, todos son a puro apoyo nomás dentro de los vecinos. Esto tiene una lógica, lo hemos ya dejado súper en claro, que tiene que ver con el tema de autogestión. Pregunta, como ha ido aprendiendo, hay varias iniciativas que uno ha visto, por ejemplo, en distintas partes, que se dio en poblaciones, y que han ido muriendo por distintos factores, pero uno de los factores que uno ha visto es que de repente llegan empresas o llega, qué sé yo, la municipalidad o el gobierno y dicen, oye, sí, están haciendo súper bien, nosotros queremos aportar, apoyar, y ahí empiezan con sus cosas y eso genera ciertas tensiones. Hay empresas privadas que mientras se junte gente está dispuesto a financiar ciertas cosas. ¿Está puesto en la mesa eso? ¿Está dispuesto a transarse en algún momento eso? Lo hemos conversado un par de veces, ¿ya? Como nuestra organización del festival. Y creemos igual que no, porque yo creo que igual pierde la magia. O sea, sería otro festival igual. Claro, sería un Lollapalooza, ¿cachai? Porque pierde la magia, porque como les comentaba, hacer los campeonatos o de repente una simple completada nos une como amigos, como vecinos, nos une. Entonces esa es la magia que tiene el Festival de la Pobla. Entonces que venga una empresa o algún privado y que nos diga, ¿sabes qué quieren? No perdería el sentido, porque no habría la autogestión, no habría el trabajo de autogestión, que eso es lo que se rescata. Claro, así como, hola, soy Francisca Huidobro y claro, soy representante de marketing de Skechers y claro, nos gustaría llevar un stand. Los con tanta plata, no, entonces no habría trabajo de tanto. Le regalamos una zapatilla, unas cosas. Y, claro, y como que, porque esto ha ocurrido, eso es lo que me refiero, que, por ejemplo, iniciativas que empiezan así muy localmente, empiezan a aprender, porque se da. De hecho, ponemos con una población un festival, un carnaval, y que ahora ha generado ese conflicto interno porque ya está llegando recursos de gobierno regional y todo el cuento. Y obviamente empieza a generar divisiones, pero lo más fuerte probablemente es que se empieza a romper la lógica. Claro, porque con lo que más que trabajamos, las más vinculaciones que hemos tenido son con gente que trabaja también dentro de lo mismo. O sea, no es algo que... Obviamente trabajamos con gente, tenemos el apoyo, tanto como ustedes también... Entonces, pero hay gente que se rodea dentro del mismo entorno. O sea, sí, pero la reunión de accionistas de la bolsa de mercado en la que estamos no se dio ningún peso. Claro. Estamos invirtiendo en minera y cosas. Claro. Sí. No, pero por ejemplo, está, y de eso sale dentro de la ficha, por ejemplo, la gente de la Fonda Permanente. Claro, claro. ¿Cuál es la colaboración que hace la Fonda Permanente? Ellos, por ejemplo, nos colaboran con lo que es auspicio de escenario y todo eso, más que nada. Uh-huh. Trabajamos con ellos, ellos pisen eso, ellos nos pisen con ese, con todo ese implemento, lo que es escenario, más que nada. Eso es como lo que ellos trabajan con nosotros. Pero más que nada eso. Y se plantean, no sé, pues como en un futuro, si tienen más capacidad como de autogestionar todo esto, como tener el propio escenario, por ejemplo. Sí, mira, siempre se piensa más o menos de tener el propio. Pero igual se lleva más tiempo igual. Sí, pues. Algo igual a largo plazo, como les contaba, igual todos los años se sale de las expectativas en las cuales tenemos. O sea, nosotros esperamos cierta cantidad de gente o esperamos cierto margen de público o de ambiente. Entonces llega el día y es más de lo que esperábamos. Claro. Entonces obviamente tenemos que crecer como organización, como grupo de amigos en lo que es Festival de la Pobla. Yo creo que sí, está dentro de la, podría estar dentro de la idea, tanto como tener nuestras propias amplificaciones. Claro. Tener todo eso, si igual está dentro de la idea. Y en términos de que se vaya, ¿cómo se llama? Masificando, de que esto, tanto la actividad en sí misma, como que se vaya repitiendo en otros lados, que vaya siendo también un ejemplo, que empiecen a darse instancias en otras poblaciones, en otras comunas, y que de una otra manera se empiecen a convertir en un paradigma diciendo y se puedan ir colaborando. Claro, porque mira, igual nosotros aparte del Festival de la Pobla, que empezó ya hasta la cuarta edición, nosotros igual tenemos experiencia dentro de lo que es organización, talleres, tocatas y formar todo eso. Tenemos la experiencia. Entonces igual nosotros cuando empezamos a hacer ya el segundo nos dimos cuenta del cambio que estamos haciendo dentro de la población. Porque aquí en Villa Francia siempre hay actos culturales, siempre hay tocatas, tanto con las del 29, las del Chaca, las del 11... Pero nosotros lo que rescatamos es que somos el primer festival, o sea, que abarca mucho más allá, que abarca mucho más lo que es musical, porque aparte teníamos todo implementado, todo, juego infantil. Y que jugar. Es muy de vecino, está hecho de acá. Está hecho, claro. Está hecho pensado acá. También para acá. Claro, o sea, más que todo nació más que nada para los vecinos, que después haya sido más masivo, Eso fue como, como aparte, o sea, nos dimos cuenta de que era más masivo y tuvimos que hacerlo acorde a lo que, uh-huh, a lo que iba creciendo. Yo me acuerdo de una conversa con la gente del Triángulo, que me acuerdo que un día decía, tenemos que tener un estadio para hacer un día un show en el estadio para la población. Claro. Ahora cuidan más que el pasto. Ya no se pero, puede tocar la... Sí. No se puede, no, pero está la instancia del tema de decir, oye, pero a lo que voy es que la reflexión está, hacemos pocas cosas de aquí para acá. Claro. De que de una u otra manera la lógica está puesta en los vecinos. Hay varias actividades o se hacen actividades, pero de una u otra manera faltaba ese componente de pensar por los vecinos en términos de la variedad, de que tuvieran las cosas puestas, de que tuvieran los vecinos ahí también metidos y que fueran empoderados ellos. Claro, es que yo creo que es la forma de llegar a la gente también, pues la forma en cómo lo vas a hacer. Porque yo creo que igual si nos paramos enfrente y hablamos todo el día de política, uh-huh, la gente no va a llegar. No. No va a llegar. Son las cosas concretas, en definitiva, las que te hace decir, ah, mira, esto está interesante, o sea, o no. Porque también tiene que ver con los grupos que van. O sea, aquí tampoco va un grupo que llega y habla cualquier tontería. O sea, igual, uh-huh, van grupos con un mensaje social, van grupos con un contenido igual político, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, pero llegamos a través de los vecinos, a través de la cultura. Creemos que esa es la forma de poder llegar, a través del arte, de la diversión, o sea, colores, ambiente, pero sin dejar de rescatar de que somos pobres, de que somos pobladores, uh-huh, y que tenemos una identidad como poblador, pero a través de otra forma, o sea, no es tan directo, pero llega igual, ¿me entiendes? O sea, llega a través de cultura, de música, batucada, uh-huh, porque al pasar el batucada pasa por toda la población, recorre toda la población, y ahí se va sumando toda la gente. Uh-huh. Entonces, que va, entiendo en esto de, ya, uno se puede parar en la esquina a canutear. Claro. Con todo el respeto a los canutos, ayer me vi un video y quedé loco con eso, de que afuera de la iglesia evangélica se agarran a combo los propios hermanos. No, fuerte, ¿no lo vi esto? No. ¿El video? Estaba el pastor Soto, voy a contarlo así como súper rápido, que me parece que tiene cierto algún grado de relevancia. Donde está la catedral evangélica al lado del terminal de buses. Ya. Pastor Soto se pone afuera con sus feligreses, eso es como dos personas, salen los de adentro. Tienen un entrevero, después se van por el lado, por la calle de al lado de la iglesia donde está el terminal y este, y una guerra campal. De hecho, a uno le agarran a matar los hocicos. con la gracia de Dios, pues, obviamente. Claro. Pero a lo que iba tiene que ver con ponerse una esquina a hablar de organización y otro demostrar que la organización hace estas cosas. Claro. Que la organización, de una u otra manera, más allá de este concepto de hablar de organización, la organización es hacer cosas. Y hacer, claro. Hoy tenemos una idea. Mira, llevémosla a cabo. Claro. Esa organización. Claro. Y eso cala súper fuerte. Es como del dicho al hecho, por decirlo. Uh-huh. Si uno hace, hay que hacerlo. O sea, uh-huh, podemos tener mil ideas, pero hay que ejecutarlas. Es por eso voy al tema de que se tiende a culpar al empedrado. Sí, porque no tenemos cultura, porque no tenemos esto. Bueno, hagámosla nosotros. No es necesidad de esperar el apoyo de alguien o de alguna muni o de algo para hacerlo. O sea, es cosa simple de juntar. Y se puede hacer. O sea, si, uh-huh, uno quiere, puede hacerlo. Es cosa de buscar los espacios, empezar a averiguar, a vincularse con la gente, de cómo recurrir a cierto espacio. Y así uno tras otro y te van saliendo y vas conociendo gente y te vas dando cuenta de que sí se puede. Uh-huh. Y que los recursos... Lo extrapolo también a acá. De hecho, cuando uno empieza a descubrir de que... y un tema que hemos conversado varias veces y un tema que acá es bastante recurrente. Uno dice, pucha, podríamos tener, si la radio tuviera, no sé, un ingeniero, qué sé yo, de sonido, y tuviera un montón de cosas. Y empecé a descubrir que está lleno la población de gente. Sí, está lleno de gente técnicos que trabaja en cosas y gente. Y dice, no sabes que no necesitamos nada, tenemos todo acá. Probablemente hay ciertas cosas que uno en otras redes y todo. Pero empezamos a descubrir, por ejemplo, que acá en la población hay ingeniero de sonido, que hay gente profesional que sacó la cresta para tener un que hay gente técnico. De hecho, hay gente que, puta, yo siempre reivindico eso, el tema de subirse a la antena, para una pega tremenda. Gente que trabaja en eso, sí. Y son vecinos. Sí, está lleno. Nuestro técnico vive a una cuadra y media y tipo vienen de todos lados a trabajar y trabaja para acá, y trabaja gratis. Claro. Y sí, eso es porque igual de repente igual se ofrece gente a trabajar con nosotros y también con lo mismo. Por ejemplo, la tía de la cocina, uh-huh, la tía del almuerzo, también ella lleva... Es la que estaba ayer, ¿no? Sí, la tía. Ahí tenemos un audio que después vamos a escuchar, que sale hablando de hecho. Porque, por ejemplo, ella también pues es vecina del sector y ya lleva los 4 años trabajando con nosotros con lo que es la vía común y con los con las colaciones que le repartimos a todos los artistas. Y reprendida y reansiosa del tema. Sí, también, pues, sí, también, porque ella está siempre está ahí, o sea, siempre está pendiente, está tirando ánimo a los chiquillos, llevamos chiquillos con las colaboraciones, vamos. Entonces, ella también, pues, ella va y lo hace a su disposición. O sea, aquí no hay ningún pago detrás de más que la gratificación de hacer el evento. Entonces, ella trabaja hasta con su familia, la empieza a apoyarla y empiezan a trabajar el día anterior. Entonces, siempre está el apoyo de la gente siempre quiere participar. Y como sabe que un tema autogestionado, no, obviamente no hay nada a cambio. Apoyo monetario, me refiero. Sí, yo creo que de todo esto, más allá de lo mismo que decía delante, que de tirar el rollo, de tirar el discurso, incluso del discurso político que tienen los mismos artistas, lo que deja es la forma de gestión. Exacto. Eso es lo que queda en la retina de la gente, pues, de que esto lo estamos haciendo sin lucas prácticamente, no estamos acudiendo a ninguna institución y lo hacemos nosotros mismos para nosotros mismos. Exacto. Que es nuestro pueblo. Claro, uh-huh. Pues, sí, tampoco, por ejemplo, igual es un evento grande, pero tampoco son muchas las lucas las que tenemos. Uh-huh. O sea, nos damos cuenta dentro de lo mismo, tratamos de economizar o de ajustar el presupuesto que tenemos para poder formarlo. Entonces, igual es cierto eso. Sí, y es lo mismo, pues demostrar que se puede, porque se puede hacer sin... Sí, sin auspicio. Sin auspicio, sin exigir a las autoridades, qué sé yo, que sabemos que las autoridades no están... O sea, un metro con que nosotros nos autodesarrollemos. Claro, pues. La única forma de poder cambiar todo esto es con organización, organizarse entre los mismos vecinos, entre la gente, la comunidad. Y lo mismo, sabernos capaces de... Claro, creer en el cuento, en realidad. Creer en el cuento y saber que somos capaces de poder lograr los objetivos que queremos. Y que están los recursos en la misma población... lo mismo, los técnicos, todo, pues estamos aquí para desarrollar nuestras propias cosas. Pues más allá puede ser un festival de la Pobla, como puede ser, no sé, construir casas, por ejemplo. Claro, también, están todas las mismas. Por ejemplo, el mismo sábado, todos los años hacemos una rifa también para autogestionar. Así que ese día también vamos a estar rifando un botellón bien grande de vino para toda la gente que quiere ir a comprar la rifa. Ya, pues genial. Así que ahí todos a ponerse, vamos ahí todo al Festival de la Pobla Este sábado a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde empieza, más o menos unas clases de zumba para todos los vecinos del sector que quieran ir a bailar, a hacer zumba un rato. Oye, ¿y el tema con los niños va a ser paralelo al festival o parte primero un par de horas para niños y después con el festival? ¿Cómo el...? Mira, como es dentro de la tarde, dentro de que igual está la música, está como aparte de los niños. Ya. O sea, todo el rato va a haber un espacio para niños. Claro, todo el rato. Ya. ¿Cachai? Todo el rato va a empezar el espacio dentro de la música. La música va a estar y aparte van a estar los niños jugando en cierto sector. Ya. O sea, todo el año es lo mismo. O sea, se hace el juego con los niños y el acto está... Paralelo. Paralelo, exacto. Ahí bueno. Lanzamos el link del el evento en el Twitter para que lo puedan ver, que están pidiendo más información. El tema está el horario, que acá sale el 14 de marzo, desde las 2 hasta las 11. Sabemos que de repente se pasa bastante de eso. Con este grifo donde sale el grupo Campanario, Belola MC, Pineda Pride, Deigas Clan, Sonora American Junior, La Pato Charlie, que acá el sector, Revival, Tributa Creedence. Creedence, claro. Hugo Martínez. Uy, el jibismo ahí va a ser progresado. Lechero Mon, El Marfil, bueno, Pasacalle, Cerrado por Duelo, también de acá del sector, Los Chascas. Chascas, que también son del sector. Este, el sábado 14 de marzo. Son tres también que no están en la lista, que es Cero Damuf, que son de Curacaví, que también hacen rap social. Está también que son de la Villa Franco y su combo. Y... Ah, no recuerdo el nombre del... No, va a buscarlo aquí, porque creo que estaba por ahí, que era el guitarrista y segunda voz de Manuel García, ¿no? Manuel García también va a estar ese día. Sí, para que tengan bien claro la parrilla. Y puede venir sorpresas también. Claro, podemos tener una que otra sorpresa por ahí también, incógnita. Sí, hay gente que se motiva y tiene... No, yo creo que está como muy encima, así como grupo, banda que viene a tocar, igual es como medio complicado, bueno. Es complicado por el tema de horarios, porque se define ya los grupos y los horarios y tampoco podemos pasarnos de cierta hora. O sea, obviamente al hacer un evento uno tiene tal grupo de tal hora hasta tal hora. Entonces como que de repente incluir otro grupo que quiera tocar es difícil. O sea, por respeto a los mismos que ya están. A los que ya están, porque obviamente todos tocan siempre, entonces también tienen compromisos. de repente vienen de otras tocatas y vienen a tocar acá. Y le avisan a su propia gente que ya los sigue. Claro, entonces, exactamente. Entonces es difícil poder incluir a otro grupo ya hasta última instancia. Pero también está la posibilidad de que se comuniquen y que empiecen a generar también lazos y relaciones para lo que viene siendo la próxima edición. Exacto, que sería el próximo año. Porque ya se empieza a trabajar, o sea, nosotros terminamos Festival de la Pobla, nos damos un descanso y ya empezaríamos de nuevo a autogestionarlo. Uh-huh. Es harta la pega. Estamos en... Y ahora, verle un tema más macro que hemos estado conversando acá en el matinal. Hablamos mucho de la autogestión, de la autoorganización, de la propia institucionalidad. En un momento en que las instituciones están en crisis, donde la gente no está comprando las soluciones que se dan ellos mismos del problema que ellos mismos generaron. Desde esa visión, que está marcada también por el tema del Festival de la Pobla, o sea, no solamente lo hace gente de acá, pensando en el tema de la localidad, sino que hay una mirada de las cosas desde donde se vive, po, hacia el resto. Dentro de esto mismo, ¿cuál es tu visión del país que estamos viviendo hoy día? De lo que está pasando incluso. Culturalmente, o sea, hablando de lo que es el evento, yo creo que los espacios que se nos están dando hoy en día dentro del sector se siguen manteniendo dentro de la clandestinidad, por dar una palabra. O sea, uh-huh. Hay mucho arte, mucha cultura, como lo mismo el Festival de la Pobla, hay muchos eventos más de todo Chile que se generan a través de lo que es la autogestión. Entonces, ese tema está bien potente. Como también digo, hay muchos grupos musicales chilenos que no suenan en la radio, pero que tocan constantemente. De hecho, por ejemplo, ahora sale el tema del 20% de la música, que es la radio chilena. Que está aprobado en sala, pero eso tiene que pasar a otra instancia, para explicar más o menos cómo funciona en términos legislativos. Y ahí viene el lobby que hace Archie, que es el monopolio más o menos de las grandes radios, con eso. Pero se habla poco, por ejemplo, que son las radios comunitarias, las populares, las que no tienen un 20% de música china. Claro. Tienen muchísimo más, porque en definitiva van haciendo... Un cuento, recuerdo la historia de una radio que la demandaron por poner música de un cantautor porque el sello discográfico no estaba de acuerdo. Pero, por ejemplo, con las bandas, qué sé yo, nacionales, los solistas, qué sé yo, ellos mismos te pasan, sí. Qué sé yo, su disco, lo arman hoy día así. Se ha ido democratizando también un poco eso en términos de qué. Que hoy día, no sé, pues con poco equipo vaya a la casa de un amigo y te grabáis un disco y empieza a sonar. Lo que estábamos hablando de antes, que hay muchos técnicos en la población, o sea, hay mucho de todo. Entonces hay cabros que son súper autodidactas y tienen trabajo, pero sumamente bueno. Uh-huh. Sumamente bueno, tanto rap, cumbia y todo es todo casero. O sea, todo dentro de su misma casa, todo en su mismo entorno. Entonces eso igual crece mucho en Chile. Dentro no es como Lollapalooza que viene un privado y lo arma. Y es una empresa, Lollapalooza no es un grupo, es una empresa que tiene un giro comercial, que tiene esta franquicia que la vende o la rienda. Que por ejemplo se vino a Chile el primero en Sudamérica y que está asociado por ejemplo a las grandes empresas. Claro. Por eso las grandes empresas hacen promociones, porque las grandes empresas son accionistas de lo que es Lollapalooza que se hace y que tiene apoyo del gobierno. Claro, empieza a ver el corte de calle, cuál va a ser la ruta, el Transantiago, cómo va a ser. Es un tema bien grande que se hace. Y claro, se habla todo este cuento, me acuerdo el primer año el tema de Lollapalooza, así como la cosa ecológica y todo, y estaba la cagada. Sí. Al otro año era así, no, si tendremos voluntarios, y le daban entrar gratis a quienes fueran a limpiar, por ejemplo. Claro. Pero una visión ecológica desde el punto de vista de las empresas, po, que mucha conciencia ecológica no tienen. No, pues y son no. Las mismas. Sí. Entonces, sí. Es como medio raro. Es como... Y como Luxi poniendo un hospital para la gente que enferma de cáncer en Antofagasta. Por ejemplo. Pero quiere seguir contaminándola y está apelando, por ejemplo, el Fayolati. De hecho, Antofagasta está movilizada. La movilización más grande del último tiempo en Antofagasta, más de 10.000 personas. Y dieron un ultimato de 15 días. Y esto a raíz de los estudios, que está comprobadísimo. Incluso lo está poniendo en duda el gobierno, para que veamos a quién de una manera le responde. Pero estudios que han comprobado el nivel de plomo y de otros tóxicos en los colegios y jardines infantiles aledaño a la ATI, que está, que el terminal que está en el centro de Antofagasta. Porque ahí nomás se hizo el estudio, me imagino las casas, las empresas que hay cerca, los trabajadores. Lo que pasó, por ejemplo, en Arica, a finales de los 80, de los 90, hubieron poblaciones completas contaminadas por plomo, completas. y eso generó niños con deformaciones congénitas. Estamos hablando de gente que, pues, es muy enferma. Los índices de cáncer en el norte son tremendos. Pero no es problema. Nada que un bono no pueda resolver igual. Claro. Es como se tapa. Sí, porque en definitiva también tiene que ver con esta relación, a quién responde. Por ejemplo, hablando de festivales, Luxi hizo un festival este año. Que el no sé si el segundo, me parece que no, el segundo ya edición del festival, que es el Festival Antofagasta, que lo transmite Canal 13, que es el Luxi. Y que de una otra manera, como dice Iris, que es la viuda del viejo patriarca Luxi, cuando va a la Teletón, queriendo devolverle la mano a Antofagasta, que no ha dado tanto. Uh-huh. Le dio la vida, en definitiva, de la gente. Porque son dueños de Antofagasta completamente. Pero les pusieron un festival. Claro. Pero con el tema de decirle, entretenido, no venga un humorista a tirarnos talla acá sobre cómo contaminan las mineras. Hijo. De hecho, uno solamente habló, pero nos dijo que la contaminación venía por las mineras. Dijo, está enfermo de cáncer y nosotros vamos a ayudarlo, nos comprometimos. Sí, que fueron los de Atletas de la Risa. Sí. Pero dijeron que ese tipo se enfermó de cáncer por trabajar en las minas. Claro, sí, recuerdo, sí, recuerdo ese episodio. Ros Silva, Concepción, dice, los Lollapalooza es donde le dijeron cara enana a la Anita Tiyu. Eso revela el tipo de hueones que van a ese evento. También. Sí, fue muy bien polémico. El tema de que empezaron a gritar un montón de cuicos acerca del escenario, así, cara enana. Sí. No es cara enana, porque tienen como la papa en la boca. Cara enana. Y como la mayor gracia del mundo de los pijes así. Y eso despertó cierta polémica. Pero también tiene que ver con qué gente va. Yo no tengo 120 lucas para ir dos días. Claro, nica. 80 lucas cuesta una entrada por un puro día. Y me encima tiene un montón de seguridad. Para los que han intentado pasarse ahí en el parque, hay un montón de seguridad. No es tan fácil entrar por al lado por Bushef. No, nica. Como antes, qué sé yo. Y eso también marca un poco cuál es la lógica. Acá no se tienen que pasar por ningún lado. No, aquí es solamente el aire libre, o sea, es llegar e instalarse, ¿no? Llegar e instalarse, o sea, el sector es de nosotros y también es de ustedes, también es de toda la gente, así que puede llegar e instalarse nomás, es todo al aire libre y nunca perderá esa lógica tampoco. ¿Locomoción hay toda la noche? Toda la noche la. Siempre cuando no la paren, porque acá arbitrariamente un día inventan, oye, claro. No, es que hay problemas, peligros para Villafranca y nos cortan las micros así. De una. Arbitrariamente. Mira, generalmente todos los años no ha pasado en esta fecha, porque siempre es como menos la fecha de la quincena de marzo. Pero hemos estado algunos, a veces, un mes completo sitiado. Yo recuerdo algunos años que estuvimos desde marzo en adelante, recuerdo. Al tiro. Pero no, generalmente no hemos tenido problema con la locomoción. Hay ciertas micros que igual pasan toda la noche. 506 y 10. Y la I-10, sí, son micros que pasan toda la noche. Sí, siempre están ahí pasando toda la noche, la 506 por 5 de abril para claro, el este, por 5 de abril. Que pueden caminar hacia adentro de la población. O hacia Blanco. La I-10 también pasa por ahí a esa altura. Claro, que no sé, por la USACH, allá en Estación Central, claro. Por ahí por Matucana, deja bastante cerca, se pueden, qué sé yo, bajar por ahí por la Estepa. Claro, para la gente también, para que sepa la ubicación, por referencia, Metro La Reja. Que es de hecho... Nosotros acá llegan harto invitados y siempre así para alguna gente que como que no es de la periferia, así como igual es como lejos, bueno, súper cerca el metro. Sí. Oye, súper cerca el metro. Sí, bueno, si no vivimos en la selva, pues bueno, así como, metro la reja, no es nada. Sí, de hecho, el micro de repente son 2 o 3 minutos, claro, veniendo de 10. Pero la referencia del metro La Reja hacia el oeste, no a decir eso, pero ahí. Pregunten, pues existe Google no solamente para bajar porno, también hay mapas, pueden ocuparlo ahí perfectamente. ¿Has cachado esa gente que te escribe preguntas? Así como, oye, ¿cómo se llega a tal lado y te pregunta por Facebook o te pregunta por Twitter? Bueno, ocupen el internet que están ocupando a preguntar en buscarlo en Google igual. Sí, exactamente, por eso siempre se pone la dirección a los flyers. Antiguamente, me acuerdo que tipo, así el dibujito con la micro, las calles en blanco y negro. El típico afiche. Tipo, a mí que pasan 5 micros, ponen 5 micros. No, pues ahora fácil, podrá uno simplemente poner una dirección y googlearlo y listo. De hecho, algunos ahora están poniendo el link del Google Maps, cosas así. Claro. Qué sé yo. Exactamente. Entonces, esto va el sábado, que es el sábado 14, desde las 2 de la tarde acá en las colinas con la Estepa, al interior de la población. Con el Estero. Perdón, con el Estero, que está un poco antes, desde 5 de abril. Y ahí va a venir a pasar también un rato agradable. Pero, sigue insistiendo por acá el tema de con qué se aporta. O sea, más allá de lo que le venía a cantar, mira, ¿qué aporta? Porque también tiene que ver con esta lógica de la reciprocidad. O sea, vamos a un lado no solamente a pasar y a hacerla bien y después nos vamos, para la gente que no es de acá, sino cómo se retribuye también eso. Es que igual depende más o menos de qué se quiera aportar o en qué sentido quiere hacer el aporte. Porque, por ejemplo, si quiere ir a disfrutar y quiere solamente ir a la música, lo genial sería que aportara, no sé, con llevar su bolsita de basura. Igual nosotros tenemos un stand de basura, porque generalmente todos los años nos terminamos limpiando, ordenando. Pero sería bueno que todos los que vienen con un discurso de conciencia la tengan. Claro, exactamente. Lo que como una palabra que decimos, limpieza es viveza. ¿Cachai? Y aparte también demuestra nuestra cultura. Entonces, si quieren aportar dentro de ese contexto, porque tampoco sé cómo, por eso les digo que... No, aparte que tiene que ver con el respeto a la población a la que va también. También, pues exacto. Uh-huh. Por eso les digo, si quiere preguntar con qué quiere aportar, obviamente está la página abierta para conversar, porque eso igual, yo estoy pendiente todo el día de la página. Así que si quiere hacer algún aporte, que converse conmigo y podemos ver, porque si me dice quiero aportar, tiene que ser más definido, más o menos... cómo quiere hacer el aporte, con qué, si quiere participar en armar escenario, no sé, tiene que ser todo conversado. Ahí cerca del escenario hay un grupo de coordinación y pueden hablar directamente ahí. Correcto, correcto. Y pues venís temprano y ayudar a cocinar, bienvenido, claro, sea, mi hermano. Estamos de las 10 de la mañana, o sea, si es vecino de la población, está desde las 9, el día viernes se va a empezar a trabajar lo que es la comida. Entonces, por eso le digo, cualquier información por la página... Si llega ya, cualquier ayuda, claro, como le digo, el viernes ya empezamos a programar todo ya, pero definitivo. Uh-huh. Entonces, si quiere hacer alguna ayuda, lo que es el día viernes, también bien recibido. El día sábado es de las 10 de la mañana. Estoy... bueno, ya está la información, está el link. Cualquier duda, fácil. En Facebook el evento es Festival de la Pobla. Festival de la Pobla, tal cual, y le va a salir el, si tiene algunas dudas, porque hay un festival desde jazz y todo el mundo. Festival de la Pobla, y sale un afiche donde sale un grifo de muchos colores. Claro. Donde está ahí, está toda la información. Y pueden comunicarse por inbox con Eric, que está ahí manejando el tema de la página, para, qué sé yo, consultar, no consulte cómo llegar, va a estar la busca y generalmente igual vamos subiendo información toda la semana, casi todos los días, información de lo que se hace, del evento, o quizás algún evento extra del festival también. Estoy viendo ahí varias cosas que precisamente que se van subiendo, gente ahí que también se da loas, que de una otra vez se vamos con ánimo y todo, claro, lo demás, para que vayan poniendo, y estoy viendo el mural que pintaron precisamente en esa esquina el día domingo, el Festival de la Pobla 4, que es la cuarta edición, que quedó lindo. Y justo en esa esquina, bueno, está el grifo ahí abierto. El grifo, exacto. Ese mural, claro, también se hizo, ahí estaba el primer mural, uh-huh. Ese tenía el primer mural, pero ya llevaba 4 años el mural, así que tuvimos que renovarlo, y para recibir a la gente también, pues, para que llegue la gente y vea lo lindo que se ve. Se puede ver un sector pintado, bonito, porque aparte trabajamos, no sé, limpiando el mismo sector, pintando los árboles, arreglando la cancha. Pero eso es precisamente, creo, que es lo que se valora del sector, que lo valoran los vecinos. Dicen, bueno, acá están preocupados porque viven acá. Claro, exacto. Porque por lo mismo, nosotros todo el año hacemos mural. Uh-huh. El año pasado se invitaron a más muralistas que pintaron por todo el sector de más o menos donde se hace el festival. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el mural, lo enyesamos, lo empastamos, y ahí trabajamos todo. Incluso algunos bueno, que no tenemos la experiencia. Van a ir los vecinos a decir, claro, hoy ganó un mural en mi casa, y claro, aprovechen. De repente van a ir varios así. Claro, sí, pues entonces, algunos ni siquiera somos maestros yeseros y le ponemos igual nomás. ¿Y si se cae la pared? No se cae la tormenta. Ya en como 4 años nos han caído. Oye, por último, deja la iba a decir, esa invitación, vamos a escuchar precisamente parte, esto está tan bruto que parte de lo que se va a tirar en un rato más y ya para empezar, para que tengan todas las dudas y se aclaren y para que entiendan también un poco la que ha sido la historia de estos 4 años de Festival de la Pobla, que tiene que ver precisamente con este tema de la idea. Yo me acuerdo, participé en una organización, conocía, qué sé yo, en los 90, 2000, que estaba en Maipú. Se llama El Tablón porque nació en un tablón, sentado, conversando, tomando una cerveza, y fue así como, hoy no pasa nada, y los cabros chicos de acá, y todo el cuento, y nació, y estuvo mucho tiempo, en términos de, así nacen la idea, así, de la necesidad de dónde estáis. y va creciendo en medida de que las necesidades también van aumentando y nuestras capacidades y gente y las manos se van sumando. Y eso es potente. Antes se veía muchísimo. Pucha, sé que están todos los vecinos en la cuadra cagada, la olla común nacía de esa necesidad. No era una cosa pintoresca, era un tema de necesidad, pero necesidad que resolvíamos en conjunto. Es que eso se nos fue reprimiendo con los años, pues se fue tapando, se fue clausurando con los años. Y por eso lo que comentamos delante, que de los grupos, de la gente que trabaja autogestionado, trabaja autodidacta, es muy grande lo que hay hoy en día. Porque antiguamente se tapó todo, o sea, uh-huh. Fue un corte de cultura. Entonces hemos ido naciendo, yo creo, de a poco, y hoy día somos, y creo que es mucho mejor así que venga gente que nos pise o que venga privados y que nos quieran meter mano dentro de estas actividades que son de las poblaciones. Uh-huh. Yo creo que es mejor que sea así, que sigamos siendo autodidactas, que sigamos creciendo dentro de nuestra propia cultura en Chile. Porque igual se expande fuera de Chile, o sea, tampoco que muchos grupos llegan solamente acá, igual hay muchos grupos chilenos que son conocidos dentro de toda la gente, pero también salen fuera del país. Sí. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, unos amigos de conspiración también salieron hace poco a Colombia. Uh-huh. Y allá en Colombia también son muy conocidos también. Sí, de un disco que marcó toda una generación, que la paga la tele. Escuchemos este que tiene que ver con parte de lo que es el Festival de la Pobla. Escuchémoslo. Invitamos a todas y a todos los vecinos, comunidad y a toda la gente a participar en nuestro evento artístico-cultural Festival de la Pobla 4, que se realizará en nuestra querida Villa Francia. Un carnaval totalmente autogestionado y hecho por toda la población. Es una actividad llena de cultura, música, baile y juegos infantiles, que dura todo el día a partir de las 14 horas hasta las 1 de la mañana. Donde asiste toda la familia, donde podrás compartir y disfrutar de todo un día de entretención, un lugar donde destacamos nuestra identidad de poblador. Los esperamos en las colinas con el estero. Villa Francia. Mi error, que le tiré la cuña en bruto, pero es más o menos lo que es. Claro. En las colinas con el estero, este sábado, y que de una u otra manera este tema de comunidad, este tema de la autogestión de lo propio, y que ya cumple 4 años, y de hecho lo rescatable es eso ya. Claro, sí. Se siguió manteniendo. Siempre que dice, hola, fue buena, ¿eh? Ya, fue y buena. Ahí quedó, ya, y ahí, bueno, oye, tú hiciste esto, y terminan peleando, no se hace nunca más. Acá se va sumando. Es que somos un grupo de amigos. O sea, obviamente tenemos una organización como tal, lo llamamos Festival de la Pobla, uh-huh. Pero más que ya somos un grupo de amigos que nos juntamos siempre. Uh-huh. O sea, que si hacemos un carrito, está alguien de cumpleaños, ¿están ahí? Estamos nosotros. O sea, nosotros estamos mismos, o sea, pues no sé, pues llegar junio, nos juntamos en un carrete y ya estamos hablando del Festival de la Pobla en el carrete cuando ya estamos compartiendo todo. Entonces, siempre nos vemos y siempre somos los mismos amigos, o sea, amigos de años. Y como les contaba también, o sea, tenemos esta experiencia en lo que es organización, lo que es tocata, talleres. Entonces, tenemos ese tipo de experiencia también. Bueno, estamos ya en la parte final. ¿Queda hecha la invitación? Exactamente, que es la invitación para este sábado 14 de marzo desde las 14 horas en Villa Francia, las colinas con el estero, Festival de la Pobla 4. No se necesita nada, no se necesita plata, solo venga con conciencia igual. Con conciencia. El tema de la bolsita a mí me parece que es una muestra de conciencia. Sí, por limpieza y viveza. Uh-huh. Y van a haber stand también donde van a vender algunas que otras cosas, el pañito también, la gente con... Y el respeto para los vecinos, para las vecinas que están ahí. Cuidemos nuestro mismo espacio, nuestro mismo entorno, que es de todo. Que de mismo sale el festival. Bueno, llegamos al final. Amanda, panelista de los jueves, le agradecemos también haber estado. No estuvo hoy día Alfonso, no, hoy día le tocaba a Joaquín, pero Alfonso... Fue ayer que no estuvo Alfonso. Ayer no estuvo Alfonso. Mañana vamos a estar con Alfonso y con Max Quetral, analista. Vamos a estar revisando la semana en los viernes de análisis. Los micrófonos para que se despida. Nos vemos el próximo jueves. Fue un agrado estar compartiendo con ustedes una semana más. Y nada, pues, mañana de nuevo Matinal Radio Villa Francia a las 10 de la mañana junto a Alfonso, Max Quitral y Toño. Yeah, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo muy buena la conversa. Y nada, pues agradecer todo el apoyo y invitarlos nuevamente para este sábado. Uh-huh. Sábado. A las 14 horas, este sábado 14, a las 14 horas en adelante, hasta ahí ya bien entrado probablemente en la madrugada, y ojalá salga todo bien. Nosotros nos encontramos mañana, recuerda, viernes a las 10:30, que empezamos media hora más tarde, básicamente porque nos extendemos generalmente hasta como las 2 en Análisis Nacional e Internacional. Y bueno, ahí todo lo que tiene que ver con el Festival de la Puebla va a estar subido ahí ya completo en un rato más. Cualquier duda, recuerde, Festival de la Puebla en la página de Facebook. Y nosotros nos encontramos. Recuerda que esto se retransmite a las 6 y sigue también un montón de la parrilla de Radio Vía Francia. En la noche está también la retransmisión de La Inmortalidad del Cangrejo. Dicen solamente La Inmortalidad del Cangrejo, no el Sin Registrar, porque no quedó, obvio. Y bueno, suena Revolución, está el tema de Democracy Now y otros programas más, para que los tenga. Empezamos claro, ya luego con el programa del día viernes a las 5. Sí, ya lo dije delante, el Cerro a la Izquierda, Cerro que a la va izquierda. A la en la tarde, por tanto la repetición del matinal va a ser un poco más tarde. Perfecto. Y ya empezó el Contra Babilón, de hecho, para el sábado. Atento ya, con eso. O sea, tenemos todos nuestros programas externalizados volviendo. Volvieron de vacaciones. Uh-huh. Gente que tiene la gracia y la suerte de irse a vacaciones. Uf, bacán por ello. Pero Nanay, para ti. Bueno, toca. Y nos vamos. Nosotros nos encontramos mañana. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao, que estén muy bien. Chao. Una cura de tiempo y amor. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.